La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Buenas noches, bienvenidos, saludos de Bruno Carreños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción, hoy se une a nosotros, estará todo el verano acompañándonos, Nuria Ortiz y en la parte técnica, Fran Montes. Ahora sí, el verano está aquí, muchos disfrutando ya de merecidas vacaciones, a quienes estéis ya inmersos en ellas. Esperamos que nos escuchéis y que podamos ser la mejor compañía posible. Nosotros estamos felices de intentar serlo. Y de vuestro cariño y de vuestro aprecio, una vez más, han demostrado en esos estudios de audiencia, 196.000 personas, 197.000 personas, para ser exacto, nos siguen a esta hora, según el último estudio de audiencia, según el último estudio de medios, lo que quiere decir que en los últimos tres meses ha aumentado esto como un 20% aproximadamente. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, contentos de poder acompañarnos, de poder acompañaros y contentos de ofreceros los temas que vienen a continuación. Los Césares, sus particularidades, sus características, los rincones más oscuros de su personalidad, sus luces, sus sombras, de todo ello nos va a hablar el historiador José Manuel Roldán, de Julio César, de Augusto, de Tiberio, de Calígula, personajes sin los cuales seguramente la vida y la historia no sería como es. Acaba de publicar nuestro invitado un libro titulado precisamente Césares en la Esfera. Con él hablamos en esta primera hora de programa, en la que además tenemos monográfico sobre los indios Hopi, de sus tradiciones, de esas tradiciones que nos remiten a la existencia de dioses instructores, llegados, decían estos indios, de las estrellas. Un sábado más, pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián nos recuerda hoy la figura de Anita Garibaldi, un pasaje de la historia, valga la redundancia, absolutamente histórico, sobre una mujer extraordinaria. También conversaremos a lo largo de la segunda hora con Fernando Jiménez López. Lo hacemos a propósito de varias noticias recientes que nos hablan de extinciones, de masivas extinciones, un asunto que informativamente aquí hemos seguido desde hace mucho tiempo y que nos preocupa sobremanera a raíz de las últimas noticias. Será nuestro invitado Fernando Jiménez López y junto a él el secretario general del proyecto Gran Simio, Pedro Poza Aterrado. Acaban de conseguir los representantes en España del proyecto Gran Simio el apoyo del Congreso de los Diputados para la defensa de estos grandes simios, para la defensa y su reconocimiento de una serie de derechos. Recibimos en su callejón a José Manuel Escribano, toda la actualidad del mundo del cine y hoy, homenaje hace 15 años que se marchó Federico Fellini, uno de los grandes de la historia del cine, 5 Oscars, 12 nominaciones, un personaje absolutamente extraordinario, como lo es, por supuesto, DJ Martin, que nos trae su agenda cultural, y también Raúl Sogún con la actualidad del mundo del cómic. From the depths of my emptiness, Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, 24 horas al día, 7 días a la semana, recibiendo, atendiendo vuestras consultas, vuestras peticiones. Al final de programa reservamos unos minutos para leeros y para saber de vuestros comentarios. Estamos desde ya mismo, el reloj marca que pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada hasta las 4, 111 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. César es sinónimo de poder, él dio origen a la dinastía Julio-Claudia. Es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Y la suya, una dinastía a la que pertenecieron sus sucesores, Augusto, Nerón, Calígula. Contamos en nuestros estudios esta noche con José Manuel Roldán, autor del libro Césares, que se acaba de publicar en la esfera de los libros, uno de los mejores conocedores en nuestro país del mundo romano, catedrático de Historia Antigua por la Universidad de Granada y autor de una infinidad de libros extraordinarios, auténticos trabajos históricos, y ahora nos presenta estos Césares. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos para hablarnos de personajes que son tremendos. Antes de entrar en los estudios me decías, ¿no? En 150 años la cantidad de cosas que pasaron en Roma. Decías tú que, bueno, que la historia de Roma tan enormemente larga, pero sin embargo se concentra en esos 150 años los episodios o algunos de los episodios más interesantes, ¿verdad? Efectivamente. Porque estos personajes tenían una, bueno, pues la personalidad y las características de estos individuos, de estos seis Césares, bueno, los hacen diferentes al resto, ¿no? Efectivamente, pero normalmente las personas no son nada sin el momento en el cual viven y sin el entorno social en el cual se hacen. Con lo cual, pues primero habría que ver por qué se llega a lo que se llegó, ¿no? Que es un poder omnímodo por parte de unos individuos no preparados fundamentalmente para ello, que gozaron de, como digo, de todas las posibilidades para poder llevar a cabo lo que quisieron, ¿no? Uh-huh. Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón y Claudio, una auténtica monarquía que se estableció sobre un pueblo que justo 5 siglos antes, 500 años atrás, había expulsado para siempre a la monarquía. ¿Qué se debe a esta aparente contradicción? Pues en principio, te habría que remontarse, bueno, mucho, vamos a hacerlo muy mucho rápido. Tiempo, desde luego, ¿no? Sí, pero vamos a hacerlo muy rápido. Uh-huh. Un senado, es decir, un grupo mafioso, no se puede llamar de otra manera, de terratenientes, expulsó a un rey. Y a partir de ese momento instauró una oligarquía en la que se repartían el poder entre un número muy pequeño de personas. Durante mucho tiempo esas personas, pues, actuaron de consuno y con ello, pues, llevaron al Estado a lo más grande, porque conquistaron en esa época, pues, todo el Mediterráneo, que es prácticamente decir todo el mundo conocido. Pero naturalmente eso engendró luchas entre ellos mismos. Uh-huh. Y esas luchas terminaron convirtiéndose en posiciones personalistas de intentar individualizar el poder. Y con ello se llega a casi un periodo de 100 años de guerras civiles, al final queda solo uno, y ese uno fue César. Exacto, y a partir de ahí, bueno, y pues a partir de ahí, claro, esta... César no consiguió terminar su programa porque murió con 23 puñaladas, sí. De las cuales, como dijo su médico, solo una fue mortal, las otras debieron ser de recochineo. Sí. Y le dejó el legado a su sobrino, a su sobrino nieto, que fue el que realmente levantó un edificio que duró 500 años. Uh-huh. Toda esa dinastía que empezó a partir de Julio César, cuando se puede analizar, yo no sé si se puede analizar o no, en comparación con otras dinastías que con el paso de los siglos, casi de los 2 milenios, ¿no? Desde entonces ha habido muchas otras dinastías monárquicas. ¿Eran tan diferentes? Es que en principio ni siquiera es una dinastía. Uh-huh. Es decir, en la ficción, el propio Augusto, que es el que crea realmente el sistema, pues es un republicano y la república continúa vigente. Uh-huh. Entonces lo único que hace es transmitir unos poderes, se supone que con el consenso de un senado que es servil y que hace lo que él quiere, Y entonces eso va pasando en principio a gente que tenga la sangre de Augusto. Uh-huh. Hasta que llega el último de ellos, que es Nerón, que lo hace tan mal, que no queda más remedio que primero termina con la familia. Y segundo descubre que no solamente es necesario tener la sangre de Augusto para poder ser el digamos, el dictador, porque no se puede calificar de otra manera. Claro, lo que se heredaba no era el trono, era la dictadura. No se heredaba el trono, simplemente uh-huh. era el Senado y el ejército ratificaban al que el predecesor uh-huh. Señalaba. Pero en esta dinastía lo que sí que hubo fueron muchos, bueno, pues intentos de perpetuarse en cierto modo, ¿no? Matrimonios convenidos, uniones entre familias poderosas, pautas que luego, bueno, forman parte de la historia con las familias importantes. Eso ocurre en cualquier mafia, hasta sí. En los pueblos más pequeños siempre se procuran juntar las fortunas y los terrenos, ¿no? Los olivos. Uh-huh. Es decir, que es lógico que primero una persona quiera que el sucesor sea de su sangre. Y segundo, procurar hacer una endogamia que impida que aquello se pueda desmadrar, pues digamos que repartiendo el poder entre mucha más gente. Uh-huh. Uno de los que estuvo más empeñado entre estos césares en perpetuar esa dinastía, ¿no? O en intentarlo era Augusto. Augusto estaba como muy... Augusto fue el primero que se dio cuenta de que no se podía volver al régimen republicano. Hubiera sido uh-huh. de nuevo una nueva guerra civil. Y de esa manera, pues, tenía que buscar un sucesor. Y ese sucesor, lógicamente, tenía que buscarlo de su familia. Entonces, tuvo la mala suerte de que persona que miraba con el dedo, persona que se moría. Con lo cual, pues tuvo que hacer hasta 4 ensayos hasta que finalmente tuvo que tragarse, por decirlo así, al hijo de su mujer, que no le tenía mucha simpatía, pero que fue el único que quedó. Al hijo de su mujer, qué curioso también, ¿verdad? La expresión. Y luego llega el final de la dinastía, bueno, luego, después de muchísimo tiempo, bueno, de muchísimo tiempo, ¿no? Años. No tanto, de, no medio tanto. Siglo. Lo cierto es que, como decías, en tan poco tiempo hubo media docena de personajes que han pasado a la historia con letras de oro, es más, con letras de oro por lo menos en el tamaño, ¿no? Pero que... Cuando evocamos algo de la historia de Roma, y si pedimos a cualquier persona que nos esté oyendo, dinos algunos nombres, siempre van a estar seguramente casi todos entre estos seis. ¿Qué diferenciaba a estos individuos de todos los que existieron antes y de todos los que hubo después? Pues la verdad es que es muy difícil pensar por qué estos han quedado como una especie de la representación mental enseguida nos lleva a alguno de ellos, ¿verdad? Efectivamente. Cada uno con sus características distintas. Pero por otra parte, todos muy muy iguales. Uh-huh. A todos ellos les une el hecho de que, primero, pertenecen a la misma sangre. Segundo, consiguen un poder que ellos mismos no han hecho nada para ganárselo. Ninguno de ellos ha hecho nada para ganárselo. Pero que es un poder absolutamente omnímodo, ¿no? Uh-huh. Y eso, naturalmente, hace que muchos de ellos, no preparados para el cargo que tienen, pues entonces es muy difícil. Una persona de 17 años, tú le das el poder y es muy difícil que se quede parado en unos cauces que se suponga que son medio éticos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa con ellos. Calígula llega al poder muy joven, además muy machacado por lo que le había pasado a su familia antes. Nerón con 17 años llega al poder, absolutamente mimado y absolutamente convencido de que es medio un dios, ¿no? Es decir, que la mayoría de ellos, el único que se destaca de ellos es Claudio porque llega al poder a los 50 y tantos años uh-huh. y porque sabía muy bien cómo era. Y por eso, de ellos quizás el único que se separa. Uh-huh. En el caso de Julio César, que es el que inicia todo, y me gustaría analizar un poquito, poco a poco, cada uno de estos sí. De estos césares, ¿no? Su personalidad, algunas características, conocerlos un poquito sí. con un retrato psicológico. Sí. En el caso de Julio César se ha hablado mucho siempre de su personalidad, de que tenía un carisma de líder, ¿no? Y que era capaz de aglutinar a su alrededor a muchísimas personas y captar la atención de cualquiera que se encontrara en su entorno. Efectivamente, César es... un personaje que procede de una familia, digamos que de pedigrí, uh-huh. de la propia Venus, sin ir más lejos, pero que no tenía una fortuna muy grande, es decir, se hace como un inteligente político a la sombra de otros políticos, pero lo supera a todos ellos. Y entonces, como político, pues termina aglutinando a un partido que es el más fuerte de todo el mundo romano de ese momento. Y de ese modo, pues termina acabando con una república que ya estaba prácticamente agonizante. Uh-huh. Pero no solamente es político, es escritor, es otras muchísimas cosas, ¿no? Sí, porque además es un hombre, pues, podríamos decir casi, ¿no? Si hiciéramos... Y buen militar, además. Uh-huh. Y que es un renacentista, un hombre con unos conocimientos y una sabiduría verdaderamente importantes, ¿no? Entre las clases altas no era infrecuente en Roma que existiera esa cultura. No era distinto. Porque la cultura romana no existe. Los romanos eran tan brutos, en principio, que la cultura la cogían, la chupaban, por decirlo así, de Grecia. Entonces, las familias importantes de Roma, casi todos ellos se educaban en Grecia, tenían una educación, por tanto, helenística, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que pasa es que era muy inteligente. Y digamos que las características esenciales o lo que le lleva por encima del resto es eso. Un gran político con una clarividencia extraordinaria, un extraordinario militar, conquistó en 8 años 500.000 kilómetros cuadrados de territorio, y un excelente escritor. Todavía nosotros, cuando éramos jóvenes, los que hacíamos el bachillerato antiguo, nos machacaban lo primero de todo con César, ¿no? Sí. Antes, en la presentación de la entrevista, decía uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Seguramente no me equivoco. Yo creo que es el mejor político de la historia de Roma y uno de los mejores de la historia universal. Lo cual no quiere decir que sea un buen hombre de Estado. Para mí, Augusto, su sucesor, es el mejor hombre de Estado que ha tenido Roma. Son dos cosas distintas. ¿Y buen hombre? Eso hay que estar dentro de la mente de las personas. ¿Qué significa buen hombre? Buen hombre es el que deja buen rastro de sí mismo, y realmente César lo dejó. ¿Y ambicioso también? Es que sin ambición no se puede hacer política. O sea, es otra, claro. Es clarísimo. Y la imagen icónica física de Julio César nos ha llegado, la tenemos en muchísimas y además, en eso tengo que decir una cosa. Hace muy poco se acaba de descubrir una imagen, probablemente la única imagen que se hizo César en vida, porque teníamos la mascarilla mortuoria, pero hace poco se encontró, no me acuerdo ahora mismo en qué museo, se ha encontrado una imagen de César tal como debió ser real, ¿no? entre los 40 años más o menos. ¿Y esa imagen física y su seducción hacia el resto estaban unidas? Es que la seducción no tiene que ver muchas veces con el físico por supuesto era correcto, ¿no? Pero la seducción yo creo que está mucho más en el espíritu, y desde ese punto de vista César debía ser una persona seductora. En el carisma, ¿él quiso coronarse rey de Roma? No, eso es absurdo, es completamente absurdo. Fue justamente la razón por la que siempre el Senado romano, esa oligarquía, mató a muchos de los que le estorbaban, ¿no? Cien años y pico antes, otro personaje llamado Tiberio Graco lo mataron por la misma razón, porque dijeron que quería coronarse rey. Es absurdo. Esta misma mañana yo estaba en Zaragoza y he visto esa famosísima... Mucha agua. Sí, mucha agua. Bueno, mucha agua la Expo, porque en el cielo el sol estaba absolutamente rabioso, ¿no? Como suele ser habitual en Zaragoza por estas fechas, pero bueno, muy cerquita de donde se encuentra la Expo, esa estatua de César Augusto, que son todos los personajes fundamentales, ¿no? Muy diferente a César. Sí, mucho más frío, una persona, sin duda alguna, tan inteligente como falto de escrúpulos. Yo no he visto una persona que tenga tan pocos escrúpulos, ¿no? Que como puede ser probablemente el poder es estar solo, ¿no? Y él en ese momento está solo, prefiere 13 años de guerra civil hasta liquidar radicalmente al enemigo, hasta que todo el mundo deseara la paz a cualquier precio. Y en ese momento, cuando consigue quedarse con el poder absoluto, entonces cambia, se transfigura completamente. Ese joven sin escrúpulos se transforma en un hombre de Estado, digamos que solemne, que inventa realmente un régimen además muy muy fluctuante, muy raro, ¿no? Porque intenta decirse republicano, pero al mismo tiempo una república con un poder absoluto que es el que tiene él mismo, ¿no? Y ese régimen, contra lo que pudiera parecer, dura la friolera de medio milenio. Porque su objetivo, uno de sus objetivos, era buscar las fórmulas para que sobreviviese a su propia vida, ¿no? Lógicamente, todo aquel que tiene el poder quiere perpetuarlo, y si puede ser en su familia, mucho mejor. Eso es algo lógico. No solamente por la propia idiosincrasia de las personas que hacen que quieran perpetuarse como tales, sino por el hecho de que políticamente no se podía dar marcha atrás, no se podía volver a esa república absolutamente podrida, que fue lo que acabó con él. ¿Y de esos 6 césares quizás el más importante de nuestra Hispania, Augusto? Sí, por supuesto, por supuesto. Es que es importante para Hispania y para todo el imperio. Es el que realmente inventa las instituciones, las institucionaliza, por decirlo de alguna manera, el que hace la gran red de calzadas, que es las arterias vitales, tanto para el ejército como para la administración, como para el comercio, o para las ideas incluso. Uh-huh. En fin, se puede decir que es el que crea el imperio. Y si le pusiéramos un adjetivo o una calificación, ¿podría ser maquiavélico? ¿Podríamos decir que era maquiavélico? Yo más que maquiavélico, maquiavélico es otra cosa distinta. Yo diría que un hombre sin escrúpulos, pero uh-huh. con un enorme sentido del Estado. Él implantó también la religión como una de las bases de cohesión social, ¿no? No tanto, porque la religión romana siempre existe, pero sí, digamos que inventó un tipo de religión política, uh-huh. que es un culto que no está directamente anclado a él, pero sí a la figura de su padre, al cual hace divino. Uh-huh. Entonces, de esa manera, tener una cohesión en el Estado que pudiera ser entendida por los súbditos de 50 millones de kilómetros cuadrados, con cientos de culturas, cientos de lenguas, cientos de pensamientos diferentes. ¿Y la religión, estos césares, la utilizaron de forma noble o como también con una forma de control social, o veían algo más que eso? No, en principio está la religión romana como tal, es una religión uh-huh. oficialista, uh-huh. fría y prácticamente muerta. A la que se sigue, como muchas veces también en nuestra propia religión, muchas veces se iba a misa solo porque eran las 12 de la mañana, sin saber uh-huh. que se iba, ¿no? Pero junto a ella inventa una religión del Estado. Uh-huh. Es un poco distinto a lo que nosotros consideramos como religión. No es una religión intimista. Uh-huh. La religión intimista solamente se crea o por lo menos explota un poco más tarde, a partir del siglo II después de Cristo. Uh-huh. Y después tenemos a Tiberio. Tiberio. El resentido. Ya sabe uh-huh. que de Tiberio existía en España una magnífica biografía que hizo nuestro Gregorio Marañón, uh-huh. Y en el que le llama, es precisamente el subtítulo de Historia de un resentimiento. Uh-huh. Realmente Tiberio fue siempre el segundón, el segundo a bordo, que estaba ahí para cualquier, lo que se llama, lo que normalmente nosotros llamamos el apagafuegos, ¿no? Sí. Tiberio, Augusto lo tenía como apagafuegos. Lo tuvo que soportar porque su mujer se lo metió con cazador, si no uh-huh. voy a decir con sacacorchos. Y siempre estaba ahí, siempre que no había algo, estaba él como segundón. De hecho, lo estuvo preterido durante mucho tiempo por otras personas a las que eligió como posibles sucesores, pero todos, como dije antes, se fueron muriendo y al final no le quedó más remedio que aceptarlo. Aceptarlo, por supuesto, sin ningún problema. Le dio esos poderes que él tenía personales y con ello lo señaló como sucesor del imperio. Uh-huh. Y en su caso, alguno de los otros césares de los que versa este trabajo, sí. titulado precisamente Césares en la esfera de los libros, de Tiberio, de algunos otros, ¿podríamos aplicarle el calificativo de tirano también? Tirano realmente. De Tiberio es muy difícil decir que fue tirano. Es un hombre que durante todo el tiempo, a no ser que fuera absolutamente hipócrita, que también podría ser, uh-huh. pues era una persona que pretendía ser republicano, pero sin embargo, pues aplicó completamente el poder absoluto. Y ese poder absoluto, además, lo aplicó de una manera tan rara que la gente que estaba alrededor no sabían lo que quería, y eso costó mucha sangre y muchas lágrimas, porque condujo hasta a una serie de ajusticiamientos, ¿no? Pero tirano, yo diría que como tales habría que calificar sobre todo a Calígula, que es el que viene después, que era donde uh-huh. se escribió mental, y por supuesto Nerón. Uh-huh. La figura de Calígula, bueno, ya nos lo acabas de presentar, ¿no? Como la de un desequilibrado mental. ¿Cuáles eran esas características que le convirtieron en tal, o que le convierten en tal en tu análisis y en el análisis de los historiadores? Después del supuestamente siniestro Tiberio, uh-huh. que era muy difícil, se encerró en la isla de Capri y no quería saber absolutamente nada de nada, por carta se comunicaba muchas veces para decir mátenme a este o mátenme a este otro, pues todos se celebraron a un chaval joven, Calígula, que entró con muy buen pie. Al parecer tuvo una enfermedad muy grave y de esa enfermedad salió de la cama transformado, ¿no? Uh-huh. Se convirtió en absolutamente un psicópata. Sin más, no merece la pena ni siquiera decir otra cosa. Un psicópata. Un psicópata. Que puede decirme lo que cualquier cosa mala que se pueda hacer en el mundo, dímela, y la hizo, ¿no? Uh-huh. El caso de Calígula, lo que se daba también era una paranoia enorme en ver muchos enemigos, ¿verdad? Es lógico. Uh-huh. Porque naturalmente en cuanto pero es que también es que también era verdad, ¿no? Si tú te encuentras con tu propia hermana, te organizas da un complot, es muy difícil pensar que no vas a estar pensando que cualquiera puede ser tu enemigo, ¿no? Y en un psicópata o en un dios psicópata, porque incluso, bueno, pues esa sensación de ser dioses la tenía, también, ¿no? También lo de la divinidad es una cosa que habría que pensarla, si él mismo se lo creía o no se lo creía, o simplemente lo tenía como un juego más, como lo de que siempre se ha hablado de la anécdota que hizo cónsul a su caballo. No sabemos si lo pensaba realmente o simplemente trataba con ello de darles un bofetón a los senadores serviles que tenía alrededor, ¿no? O también puede ser que acabaran pensándolo tanto y autoengañándose al principio tanto que hasta que se lo llegaran a creer, no, en cierto modo. Es una cosa que es muy difícil penetrar. Claro. Lo que sí está claro es que el tirano, y en este caso tanto Calígula como no son los grandes tiranos, se producen precisamente por cuanto más servil es la gente que está alrededor. Es un círculo vicioso. El servilismo engendra entonces en el tirano el pensar que puede hacer lo que le dé la gana, porque todos dicen qué guapo y qué grande eres, ¿no? Y entonces eso genera al mismo tiempo mayor servilismo. El servilismo genera entonces mayor, en fin, es algo que es consustancial con todo ello, ¿no? Y después llega otra figura que quizá no sé si los calificativos que se le pueden aplicar son algo distintos a los otros, pero porque cuando se habla de Claudio, por lo menos después se le pintó como alguien estúpido. A Claudio le ha hecho mucho bien y mucho mal el que Robert Graves hiciera un magnífico, una de las mejores novelas históricas que se han hecho sobre Roma, ¿no? Yo, Claudio. Que luego además encima la televisión, la BBC, hizo un espléndido trabajo también poniéndola visualmente, ¿no? Bueno, ahora que estás diciendo esto y volvemos sobre la figura de Claudio, él, y antes cuando comenzábamos la conversación oíamos música de cine, Roma ha estado presente, muy muy presente en el mundo del cine. Tú como historiador, como un profundísimo conocedor, ¿cuál es qué calidad crees que tiene el tratamiento que le ha dado el mundo del cine y la televisión a Roma? ¿Ha habido buenos criterios históricos? Cine hay mucho, por lo tanto hay buenas y hay malas. Me vi el otro día en un programa de televisión que me llevaron como invitado, una película que se llamaba Los Horacios y Curiacios Quisuira. Era imposible era la meme más grande que uno puede imaginarse. Pero películas como La caída del Imperio Romano, con las licencias históricas que cualquier película tiene que tener, si no, no atracaría a nadie. A los historiadores normalmente aburrimos, ¿no? Pues lógicamente hay películas muy dignas, ¿no? Y en este caso, pues La caída del Imperio Romano es una película que está muy bien. Espartaco, la de Kirk Douglas, es muy buena también. Pues la propia de Gladiator, pues no está mal, ¿no? Es decir, que en ese sentido, y por supuesto, las que hace la BBC son extraordinarias, ¿no? La primera que hizo Roma, y que ha hecho ya dos series, pues la verdad es que es excelente, ¿no? Ya digo, siempre con licencias históricas, ¿no? Lógicamente, y cinematográficas hay que hacer guiños, pero bueno, se ha servido para acercar a Roma, y posiblemente muchos de estos personajes, de estos césares, los tenemos tan metidos en nuestra cultura gracias al cine. Hay que tomarlo como tal, sí. No se puede ver el cine como si fuera realmente una obra histórica, pues sin ir más lejos, el Quo Vadis, ¿quién no se acuerda de Peter Ustinov llorando por Petronio, ¿no? En esa famosa escena. Y volviendo a la figura de Claudio, decíamos antes, ¿no?, que esa imagen que tenía de tonto, de estúpido. En el mundo antiguo, la donde no existía la caridad cristiana ni muchas otras cosas que se inventan más tarde, el que tenía un defecto físico era un tarado mental, es decir, que se consideraba el defecto físico, y todavía tuvo mucha suerte de vivir en Roma. Si ya vivía en Esparta, lo hubieran tirado por el Taigeto, ¿no? Lo hubieran tirado directamente por la montaña, ¿no? Y entonces, pues siempre, pero al fin y al cabo pertenecía a la familia imperial, con lo cual se salvó, y precisamente por eso de tenerlo apartado como tal, pues no tuvo que sufrir las muchas purgas que sufrieron muchos otros miembros de su familia. Con lo cual llegó a los 50 años, se dedicó al estudio, era un excelente investigador, pero un excelente investigador que hizo obra, hasta inventó tres letras para el abecedario latino. Luego se perdieron, pero durante su época se utilizaron, ¿no? Y eso hizo que se le olvidara políticamente hablando. Con lo cual, cuando se asesina a su predecesor, a su sobrino, Calígula, pues entonces alguien lo encuentra. No sabemos si alguien lo encuentra en una cortina o él tuvo que ver con el complot. El caso es que sube al poder y naturalmente se ve que de tonto nada. Simplemente se trata de, si quieres, en todo caso, se había hecho el tonto. Y realmente es un excelente, por lo menos para el imperio, para lo que es el imperio romano. No para Roma, sino para todo el imperio, fue un excelente emperador. Antes mencionábamos a Calígula, y parece que el propio nombre de Calígula nos impresiona al oírlo, ¿no? Al contrario, no significa nada más que botita. Sí, pero tiene una fuerza tremenda cuando... Tiene fuerza porque sabemos quién fue, Exacto. Pero nos ocurre algo parecido con Nerón. Sí, que tampoco incluso es fonéticamente tiene una fuerza tremenda, pero que fue al principio quizá el más querido y después el más odiado. En principio, pues lo mismo que pasó con Calígula. Es una persona que también su madre, una mujer ambiciosa por encima de toda medida, lo metió con Calzador, se lo metió a su marido Claudio, a su segundo marido Claudio, y llegó al poder pues con las mejores, precisamente porque había sido un príncipe educado en las Holandas o en las sedas del Palacio Imperial, y por tanto pues un individuo que había tenido unos excelentes preceptores, dos, el jefe de la Guardia Pretoriana, Burrus, y nuestro Séneca, ¿no?, Marco Aneo Séneca. Y entonces pues estaba educado para ser el auténtico príncipe, ¿no?, según la filosofía helenística. Pero en cierto momento, después de lo que se llama el quinquenio áureo, durante 5 años impecables, empezó a querer, digamos que, a sacar su propia personalidad. Ya no se contentó con ser simplemente el juguete, porque en el fondo fue juguete de estos preceptores, porque Séneca se enriqueció. Pero hasta un grado extraordinario, estamos acostumbrados a considerar a nuestro Séneca como el filósofo estoico. Séneca era la persona que era el agente inmobiliario más despiadado que conoció Roma, ¿no? Y sin embargo, la fortuna suya en millones de sestercios no se puede calcular, ¿no? Y sin embargo tiene una imagen extraordinaria, ¿no? Esa fue su habilidad, ¿no? Y a partir de ese momento, pues entonces intenta llevar a cabo su propio programa, un programa que tampoco crees que tiene cierto interés, ¿no? Y de hecho hay una sociedad, incluso la Sociedad de Estudios Neronianos, que está en Francia, que intenta reivindicar su figura como una persona no tan salvajemente mala como la presenta la historia. Y sin embargo, él sí fue el final. Fue el final, naturalmente. Ya perdió, yo creo que perdió el norte. Perdió el norte. En acontecimientos y en un montón de proyectos descabellados que no podían casar con la idiosincrasia romana, y finalmente dio lugar pues a lo peor del mundo. Dio lugar a que hasta ese momento todas las intrigas, y hubo muchas, ya digo que prácticamente la mayor parte de la familia Augusto murió toda bajo circunstancias, digamos, que por lo menos sospechosas, ¿no? Pero en este caso ya no fue dentro del Palacio Imperial. Ya fueron los propios jefes de los ejércitos de las fronteras, pues de los ejércitos en Roma, estaban todos cubriendo las fronteras del imperio. Fueron los que se levantaron contra. Y el primero de ellos, el gobernador de España, ¿no? Uno de los gobernadores de España, un personaje llamado Galba, ¿no? Y tras los Césares, ya nunca nada volvió a ser igual en Roma. Siempre volvió exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo hasta el año 500, hasta que llegaron los bárbaros. Después de ello, hay una guerra civil entre los tres jefes del ejército que querían coger el poder, y de ellos consigue el más fuerte de todos ellos, el que tenía el poder, el que era jefe del ejército oriental, Vespasiano, consigue el solio imperial, intenta por supuesto crear su propia dinastía poniendo a sus dos hijos. El segundo de ellos es tan depravado también, o por lo menos lo hace de una forma tan absolutamente absolutista, que también es asesinado, y ahí a partir de ahí lo que queramos, ¿no? La dictadura militar. Prácticamente se puede decir que el que tiene en sus manos el poder del ejército, ese es el que domina en Roma, y eso ocurre hasta la llegada de los bárbaros. Césares es el libro que acaba de publicar José Manuel Roldán en la esfera de los libros. Ha sido un enorme placer compartir contigo estos minutos y conocer mucho más en tu compañía sobre estos Césares romanos. Un abrazo. Gracias, un abrazo a ti también. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. La Zona Cero. Y aunque es uno de nuestros destinos y argumentos favoritos en La Rosa de los Vientos en los últimos tiempos, hoy no hablamos de China ni de nada que tenga que ver con el Oriente Lejano, pese a que el título de este monográfico sea los Kachina. Y de ello hablamos con Carlos Canales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Iba a decir Jau, pero... bueno, dentro de poco veremos. Para situarnos en contexto, debemos hablar en principio de los Hopi, de los indios Hopi. Exacto. Y eso ya nos sitúa en América. Efectivamente, los Hopi son una de las tribus principales actualmente en los Estados Unidos, puesto que fueron las que consiguieron sobrevivir relativamente bien a la presión de los colonizadores norteamericanos en el siglo XIX. Aún así, su número es ridículo, son un poco más de 10.000, o sea, es una cantidad prácticamente insignificante, que viven en su mayoría en la Reserva Federal del Pueblo Navajo. Uh-huh. El que vivan con los Navajo luego tiene cierta importancia de cara a una de las partes de los mitos de los Katsina, porque desde hace ya bastantes décadas los Navajo y los Hopi tienen una especie de enfrentamiento larvado, básicamente porque los Hopi acusan a los Navajo de haberles desplazado de sus antiguos territorios cuando los Navajo llegaron a la zona de lo que es Arizona en los años, la mitad del siglo XIII aproximadamente. Los Hopi son un pueblo del grupo Uto-Azteca, es decir, están emparentados con los Nahual de la meseta central de México, y es una de las zonas en las que se supone que se inició la migración del pueblo náhuatl, del pueblo azteca y sus grupos similares, hasta el sur, y para finalmente formar una de las grandes civilizaciones de América Central. En el caso de los Hopi, quedaron en la zona norte y se vieron acompañados y rodeados por tribus endene, es decir, como los Navajo, como los Apache, que llegaron del norte, desde procedentes de Alaska en el siglo XIII-XIV. Eso afecta, aparte de lo que vamos a contar, en el sentido que existe una parte de la mitología de los Katsina, que es muy compleja, que está cruzada con otra parte que afecta en realidad a la historia más reciente del pueblo Hopi. Cuando digo más reciente me refiero a hace unos 500 años, no al origen de su tierra legendaria Cáscara, y sí, como suena Cáscara, pero con callos eses, y el supuesto origen de los maestros formadores suyos, porque lo que los Katsina son, y luego lo veremos con calma y a ver qué ahora que cuenta Jesús, es básicamente para mí una de las más puras tradiciones, de las muchas que hay en el mundo, de los maestros formadores o de los maestros enseñantes. O de los dioses instructores, que se ha hablado tanto. Sería la otra variante. Cada pueblo, cada cultura, luego, y en esta ocasión... Claro, ahí está. Luego haré un matiz de por qué no considero ya los Katsinas dioses. Pero nos situamos en ese, sí, en sí, ese efectivamente, mundo, en el del pueblo Hopi, en ese contexto social, histórico y geográfico. Y cuando hablamos de los mitos, de sus leyendas, de sus tradiciones, todos los pueblos los tienen, y en muchos de ellos aparecen esos dioses instructores o esos seres que enseñan cosas y que han llegado teóricamente desde el espacio, porque así lo dicen las mitologías, y este sería el ejemplo de los Katsinas. Y aquí has dado un poco en la clave, ¿no?, del gran misterio, pero es que va más allá, por eso lo hemos propuesto como monográfico, porque los Katsinas ya es una palabra casi casi comodín, sirve para todo, por eso es más que los dioses. ¿Qué significa? Si es que tiene un significado. Sí. Deriva de ka, que es respeto, y china, que sería espíritu. Y por lo tanto se trata pues de unos espíritus de los ancestros a los que ya rinden un respeto, pero no considerados como entes que han venido exclusivamente del espacio para civilizar o instruir, que es lo que ocurre, por ejemplo, en otros mitos de otras culturas, sino que en este caso forman parte no solo de sus tradiciones pasadas, sino de las actuales, hasta el punto que Katsina, ya digo, para ellos es todo. Es decir, designa a infinidad de cosas. Para ellos Katsina es el espíritu de los muertos, son los planetas, son los minerales, son las plantas, los animales, los seres humanos, las nubes, las estrellas, incluso aquellas estrellas insólitas que se mueven de una forma extraña y sería un fenómeno ufológico. Todo es Katsina. Con lo cual, aquí estaríamos hablando de que para ellos la palabra Katsina significa aquello que tenga espíritu, aquello donde estén representadas las fuerzas invisibles de la vida, las entidades intermediarias que pueden ser invocadas con ayuda de los hombres. Y por lo tanto, dentro de su mitología, claro que hablan de que llegaron a la Tierra en platillos volantes o en escudos ardientes, y ahora describimos un poco cómo lo reflejan ellos, pero es que van más allá de esa mitología y queda reflejada también en sus máscaras rituales, en sus danzas, en los muñecos que sirven no solo para que los niños y las niñas jueguen, sino incluso para asustar también a los niños para que hagan o dejen de hacer algo, es decir, los cocos infantiles también. Y se le representa, fíjate, una de las formas de representar a los Katsinas, porque bueno, también tiene su manera antropomórfica de ser representados, serían como seres monstruosos, es decir, en ningún momento como seres angélicos, con una boca enorme, con una nariz gigantesca y dotados de colmillos. Es decir, sirven para asustar, pero ojo, también sirven para que les concedan deseos, para que se realicen milagros a través de ellos. Eso es lo fascinante y lo variopinto de los cachinos. Esas características morfológicas, indiscutiblemente, y lo has citado hace unos instantes, Carlos, también nos evocan a las imágenes de algunos dioses. El dios jaguar, claro. Por ejemplo, exacto, en Centroamérica, sí, mayas, bien, aztecas. Claro, claramente, pero tengo que decir que además, no es casualidad. No, lo es. En el caso del. Además, fíjate, es curioso, cuando bueno, Nuevo México, los Hopi viven a caballo entre Nuevo México y Arizona, en la parte norte. Uh-huh. Nuevo México es el estado más hispano de los Estados Unidos, claramente, sin lugar a dudas. Y sobre todo es el más interesante desde el punto de vista del sincretismo cultural. O sea, es decir, es un lugar donde las tradiciones españolas, sobre todo de los misioneros franciscanos que llegaron a partir del siglo XVII, introdujeron fuertísimas costumbres de origen europeo y español, muy matizadas por el catolicismo, dentro de las costumbres de las tribus indias. Pero lo más interesante y lo más llamativo de la mitología cachina es que los Hopi quedaron al margen de ello, precisamente porque tenían un concepto muy sólido de lo que ellos querían y de lo que ellos entendían que era su destino en el mundo. No solamente en los peores momentos que estaban viviendo en aquel entonces con las agresiones de las tribus nómadas y la llegada de los españoles, sino incluso en el futuro, lo cual les ha permitido mantenerse como una tribu muy pura y muy sólida en sus costumbres, a diferencia, por ejemplo, de otros indios pueblo, vecinos suyos, o incluso de los propios Navajo, que están profundamente influidos por la cultura occidental. Uh-huh. Hombre, no tanto como los indios más occidentales, pero en cierto modo han cogido mucho de las religiones nuestras y de nuestras propias costumbres. Y luego porque hay además un factor especialmente llamativo para mi gusto sobre ellos. Cuando españoles de Juan de Oñate llegan a la zona, con ellos iban los aliados tradicionales de los españoles desde la época de Cortés, que eran aliados de Tlaxcala, que hablaban un náhuatl muy similar tenían muchos elementos en común con el lenguaje de los Hopi, que como he dicho al principio es un lenguaje también de tipo utoazteca. El caso es que sabían que eran parientes de alguna manera, y obviamente los tlaxcaltecas que llegaron allí eran cristianos, eran católicos, y se supone que además furibundos. Sin embargo, no eran tan tontos como darse cuenta de las similitudes de las marcas de los dioses jaguares, de sus padres, y de la mitología que envolvía al pueblo Hopi, que es realmente atractiva y llamativa. Jesús ha dicho una cosa muy importante. Las máscaras que crean y los pequeños muñecos que parecen extraídos como de un cuento de ciencia ficción y que siguen haciendo los Hopi, es lo que motivó a partir de la época de la contracultura de los años 70 el enorme interés que en Estados Unidos empezó a despertar la mitología Hopi, porque a los Hopi les ha pasado en cierto modo, y eso los conoces tú muy bien, lo que les ha pasado a los Dogones. Uh-huh. Es decir, que en su mitología hay algo extremadamente extraño. Es decir, que se sale de lo normal. Y es verdad, cuando ahora contemos un poquito cómo llegan los cachinas en su función, porque como Jesús ha dicho que son muchas cosas, en su función de dioses instructores, ¿qué les aportan a los Hopi y qué les cuentan? No solo sobre su pasado y su destino, sino sobre el futuro del mundo, que es especialmente llamativo, porque es lo que ha hecho que los Hopi de esa manera estén tan absolutamente convencidos de que ellos, bueno, todos los pueblos lo están, pero de que conocen algún secreto, es decir, de que ellos en realidad saben algo sobre la verdad del mundo que los restos, es decir, que los hombres blancos no conocemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra cultura judío-cristiana y acudimos a nuestros textos, los textos que dan forma a nuestra cultura con un espíritu religioso, vemos que los Elohim, o los dioses, o Yahvé, llegaba en un carro de fuego. En esta ocasión lo que se cuenta es que los cachinas venían en escudos voladores. Pero atención, has dicho una cosa fundamental. Ahora lo comentaremos. No solo es como aparecen, que eso lo puede contar Jesús. Es que los Elohim de la Biblia y los cachinas hacen lo mismo con el pueblo Hopi que con el pueblo Israel. Lo trasladan y lo llevan a su lugar después de una peregrinación a través de desiertos para que encuentren su tierra prometida. Bueno, hay que decirle que también fue un pueblo elegido por estos dioses. Por supuesto, que los trasladaron y los colocaron donde están. Por cierto, con bastante mala idea. Pero bueno. Sí, bueno, también pasó con el otro pueblo que mencionaba, me parece a mí. No lo ha tratado muy bien. Puede haber cogido las playas de Malibú en vez de meternos en los caños de Arizona, pero en fin. Pero no, es verdad, sí, porque hay tres éxodos muy conocidos. Uno es el más conocido, que es el de los judíos, ¿no? Con Yahvé a la cabeza, transportándoles por distintos lugares y haciendo todos los rodeos posibles, ¿no? Para que tardaran más. Bueno, es una especie de camino iniciático, ¿no? Pero también le pasó con el pueblo azteca, que es menos conocido posiblemente, con el dios Huitzilopochtli, que también les hace trastadas parecidas, y luego este tercer éxodo de los Hopi y de los Zuñis, que también tiene unas mitologías muy parecidas a los Hopi. Bueno, hay una miniatura, que son los mormones, que está bien muy llamativo, pero bueno. Pero en este caso, sí, fíjate, cuando esto empieza a trascender, un poco lo que decía Carlos, tiene ciertos paralelismos con el pueblo Dogón y con todos esos dioses instructores que supuestamente vienen de un planeta que orbitaría Sirio, entendido como un sistema antes binario, y ya se sabe que es un sistema triple que ya venía recogido dentro de esas tradiciones orales y que luego un antropólogo recoge en su momento. momento, ¿no? Dos antropólogos franceses, que era Michel Griol. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, pero en este caso el que se interesa es un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, que tú conoces también muy bien, Bruno, porque siempre se interesó un poco por esta fenomenología ufológica, pero en los textos sagrados. Bueno, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, entonces él, y bueno, y por supuesto también Daniken, que estaba metido en todas las aventuras y en todas las peleas estas cosmológicas, pues se acercan en el año 1970 a hablar con alguien que consideran que puede ser el representante más idóneo para que les cuente este tipo de tradiciones, y hablan con el jefe Oso Blanco. Bueno, pues una de las conclusiones que le cuentan sobre todo a Joseph Blumrich, que es el que lo deja luego por escrito y por lo menos de una forma más seria, sobre todo por la formación científica que tenía Blumrich, ingeniero de la NASA, te resume un poco, porque yo creo que es muy significativo para darnos cuenta ante qué criatura nos estamos encontrando, y que luego dejan ese pozo tan sólido en esa mitología tanto de los Tuñis como de los Hopi. Bueno, dentro de esas conclusiones decía, por ejemplo, que tenían un cuerpo físico estos tkachinas, que tenían apariencia de hombres, en muchos aspectos se comportaban como hombres, pero disponían de unos conocimientos muy superiores a los hombres, con lo cual ahí se les entronca con esos dioses instructores que forma parte también de otras mitologías. Poseían artefactos voladores y un escudo que rechazaba los proyectiles enemigos a elevada altura. O sea, que fíjate que te está hablando incluso de una tecnología, bueno, por supuesto, muy superior a la que había en aquella época, porque no lo remiten a una época cronológica concreta, pero por supuesto... Pero se ha calculado, lo verás, claro, cómo se ha calculado, que es genial. Estamos hablando de una época donde esto era impensable, ni siquiera impensable para la mitología, que ya ves que en muchos casos es muy imaginativa, ¿no? Pues hablan de artefactos voladores y hablan de esto, de un escudo protector contra cualquier... arma que se pudiera, o cualquier proyectil que se les pudiera arrojar. Así que estamos hablando de guerras de los dioses. Exacto, eso estaba pensando, que quien se quiere defender de algo es claro, porque piensa que tiene alguien que la ataca, ¿no? Los humanos en esa época, bueno, cuando pues tiraran piedras, no sé yo. Otra característica que recoge Joseph Blumrich: eran además capaces de engendrar niños en las mujeres, humanas, pero sin mediar contacto sexual. Es importantísimo. Pero eso porque también, esto claro, también les aproxima muchísimo al Ramayana, además, y al Mahabharata. O a la Biblia, en donde, por mucho que nos rasguemos las vestiduras, si habla de esos dioses que entraban en contacto físico con las mujeres y que tenían herencia y podían tener hijos con claro, con pero las en este mujeres, caso, fíjate, ¿no? Que especifican claramente que sin contacto sexual. Quiere decir que había un tipo de ingeniería genética para producir, bueno, pues una especie de raza híbrida, ¿no? Que sí les interesaba a las mujeres como receptoras de estos embriones, ¿no? Extraterrestres, vamos a llamarlo así, o cachinas, y que luego, a través de sus métodos sofisticados y tecnológicos, pues nacían esos niños. Eso queda muy recogido, además, de una forma como muy palpable, ¿no? En esas mitologías de los Hopis. Y dos últimas características. Eran, bueno, a todo ello, ¿no? Habría que sumar esas habilidades que los humanos aprendieron de los kachinas. Una de las cuales, la más importante, es decir, estamos hablando de, tanto de los Hopis como de los Tuñis, era el corte y transporte de enormes bloques de piedra, y eso es lo que le permitía construir túneles e instalaciones subterráneas. Es decir, esta tecnología arquitectónica no era propia de los Hopis, sino que la habían heredado directamente de lo que los kachinas les habían entregado, tanto como conocimientos, incluso como herramientas para poder hacer esos cortes perfectos en los bloques de piedra, con lo cual nos remite, en este caso, a los egipcios. A todas esas civilizaciones que efectuaron grandes construcciones, claro, de una forma aparentemente inexplicable, y que determinadas tradiciones asocian esa fuente de conocimiento a seres llegados desde fuera. Pero esto sí que nos evoca, perdona, algo, Carlos, a los dioses instructores. Claro, ves que hay algo fascinante además en la historia de los Hopi. Bueno, hay dos pruebas. Intentó calcular cuál era el momento, el tiempo en el cual se había producido el contacto entre los kachinas y los antepasados de los Hopi. Porque, atención, los Hopi no dice que sea con ellos, dice que era con sus antepasados, en un tiempo muy remoto, que nos lleva claramente a la prehistoria. Bueno, lo curioso es decir, los pueblos vecinos de los Hopi, como los pueblos en Nene, como los Navajo, los Apache, se sabe de dónde vienen perfectamente. Se sabe que vienen del centro de Alaska, porque su migración es la más reciente de todos los indios americanos. Llegan en un tiempo relativamente moderno. Sin embargo, el caso de los Hopi no. Los Hopi llevan muchísimo más tiempo. Y probablemente es uno de los pueblos que están relacionados, como todo el grupo utoazteca, con las viejísimas culturas del Pleistoceno americano. Es decir, que fueron probablemente de los primeros pueblos que llegaron a lo que es el continente americano. Con lo cual nos estamos colocando de nuevo en la fecha de 10.000 años. Hacia atrás, porque es 10 veces el tiempo de sus antiguas ciudades, y sabe que las ciudades Hopi más antiguas construidas ya en su emplazamiento actual en Arizona y Nuevo México y su cultura tienen aproximadamente, se remontan unos 1.000 años sus tradiciones orales más lejanas. O sea, hay ciudades pueblo como Acoma que tienen aproximadamente unos 1.000. Entonces, eso nos pondría en el siglo IX de la era cristiana aproximadamente, si lo multiplicas por 10, que es el tiempo, te estás llevando, afortunadamente, pero casi con toda precisión, a la apertura de la gran entrada entre los hielos que hizo o permitió definitivamente al ser humano entrar en América. Con lo cual, cuando los cachinas les trasladaron a su lugar, ellos ya estaban en América. Pero estamos retrocediendo hace 10.000 años. Claro, pero fíjate, todavía un dato importante porque nos conecta con esas civilizaciones madre, con esos continentes desaparecidos. Porque dentro de esa mitología de los Hopi, ¿no? Un poco completando lo que está diciendo. Claro, dice que los antepasados de los Hopi, cuando hablamos de los antepasados, es decir, estamos hablando de esos 10.000 años atrás, vivían en un continente en el Pacífico que se llamaba Cáscara. Cáscara. El famoso Cáscara. Exacto. Pero que este, al ser en el Pacífico, evidentemente no estamos hablando de la Atlántida. Uh-huh. ¿Os acordáis que siempre se habla de Mu o de Lemuria? En fin, depende de la mitología o de la tradición que cojamos. Es decir, ese gran continente que estaba en el Pacífico, que cuando se hunde, cuando desaparece, y también sospechosamente en la misma época donde desaparece también la Atlántida, luego deja, pues bueno, una serie de islas, una miríada de islas, que es lo que forma parte ahora, por ejemplo, de las islas de los mares del sur, con tecnologías sorprendentes. Entre ellas, por ejemplo, Nanmadol, que le dedicamos una vez un monográfico. Pero tallado de piedras sorprendente del Jesús acaba de decir lo importante, claro. Lo que les llama la atención a los españoles cuando se adentran en territorio Hopi. De hecho, Oñate está convencido. Bueno, Oñate, cuando llega a Nuevo México, está convencido de que si se dirige hacia el este, puede llegar con seguridad a las costas del Golfo de México, y si se dirige hacia el oeste, puede conectar con el Pacífico. De hecho, Oñate hace 3 intentos, llega incluso a Baja California en uno de los viajes, porque intenta llegar al Pacífico para intentar ver si las naves que con las que tiene que coordinarse Sebastián de Vizcaíno, que van como caminando por las costas de California, en realidad estaba lejísimos de Nuevo México. Pero él piensa que no, que tiene razón, que en realidad está muy cerca del mar, porque los Hopi tienen palabras que recuerdan el mar. Pero es que los Hopi no han visto el mar nunca. Ese es el problema. Entonces, ahí hay algo que no encajaba. Entonces siempre se pensó que, bueno, que era un error geográfico, que los españoles tenían ni idea, y que en realidad, pero claro, cuando ellos dicen la verdad en sus memoriales, que es que no, que las palabras de los pueblos sí conocían el mar, y los barcos, y la navegación. Mm. O sea, formaban parte, sin saber muy bien cómo, de su mitología, de su continente primordial, de la famosa cáscara de la cual ellos habían salido, y habían sido transportados por el aire hasta su lugar definitivo. Pero, ¿dónde ha quedado reflejada esa mitología? Nosotros tenemos los textos, esta la oral, Biblia, cuando esta hablamos... Oral todo, tradición oral, porque solo. Los Hopi no escriben. Entonces, la tradición oral estuvo a punto de perderse a finales del siglo XIX, cuando los Hopi se quedaron reducidos a una exigua minoría que estuvo a punto de extinguirse como pueblo. Afortunadamente, a principios del siglo XX empezaron a reconstruirse como nación. Ellos nunca tuvieron la autonomía suficiente como para ser considerada una nación autónoma capaz de tener su propia reserva. De hecho, como he dicho, están integrados en la Reserva Federal del Pueblo Navajo, que es ahora mismo la tribu más numerosa de los Estados Unidos. Y a partir de la concesión de nacionalidad en el año 26, porque hasta el año 26 no fueron ciudadanos norteamericanos, poco a poco se fue empezando a conocer su cultura por parte de los norteamericanos. Y como he dicho, en los años 70 es cuando se descubren de golpe. Además, es curioso que los pusiera de moda no fuera como en el caso de los indios Pueblo del Sur, donde intervinieron mucha gente vinculada a la contracultura californiana, sino que fue curiosamente un ingeniero de la NASA, como explicó Jesús muy bien, el que se dio cuenta que las tradiciones legendarias de los Hopi ocultaban un secreto muy muy importante que les ponía en relación con las grandes civilizaciones del centro de Asia. Entonces es algo tan llamativo y tan especial. Por ejemplo, es que ¿qué sentido tiene lo de las guerras de los dioses? Es decir, es que se aproxima mucho al Mahabharata y al Ramayana. Es decir, hay una especie de vinculación extraña a un pasado muy muy muy lejano que nosotros conocemos a través de las leyendas hindúes, pero que se conocen en otros sitios del mundo, pues bueno, pues porque aparecen también en leyendas chinas o incluso japonesas. Y a día de hoy los indios Hopi o cualquiera de estas tribus indias del sur de los Estados Unidos rinde algún tipo de culto, es que, al recuerdo o a aquellos dioses instructores. Muy poquitos, básicamente solo los Hopi, porque los Hopi son básicamente todavía paganos. Pero el resto no, porque las grandes tribus indias de las grandes zonas centrales, lo que era el territorio enviando a todas las tribus que echaron del este del Mississippi, que fue lo que hoy es Oklahoma, están cristianizadas prácticamente todas. Es decir, hay una especie, luego, bueno, mantienen costumbres, pero se han perdido mucho. Sin embargo, los Hopi no, las mantienen muy puras. Tienen cuentas, son muy poquitos, viven aislados y están cabreados con sus vecinos. Con lo cual, eso les ha permitido permanecer una especie de aislamiento. Un aislamiento, claro, cultural. Que es lo que, bueno, lo que pasa es que hay en los últimos años, se han dado cuenta del potencial de sus historias. O sea, claro. Son idiotas. Entonces, en vez de montar un casino, que es lo que hacen todos los demás, pues esto es lo que han decidido, es que están aprovechando claramente el que saben que cuentan con una de las mitologías más originales del mundo. Entonces, esto lo están empezando a aprovechar, pero no son bobos. Aparte de todo, la ciudad importante americana más cercana que tienen, que es Santa Fe, es uno de los emporios culturales de Estados Unidos, una preciosidad. Entonces, es un sitio donde saben que tienen audiencia, donde es fácil que haya un montón de gente que, bueno, que movidos ahora por las historias de la nueva era y demás, les hacen deco. Entonces, eso lo están aprovechando un poquitín, con lo cual últimamente digamos que lo han exagerado algo. Pero hasta los años 70 eran tradiciones muy puras, uh-huh. Y como se conocen, ahí nos quedamos. Lo que se ha hecho después, sí, ¿cómo han evolucionado los discos voladores de escudos llameantes a auténticos platillos? Pues bueno, o sea, es una historia más rara, pero... Y ya para ir concluyendo, esa mitología... Y esta pregunta se puede extrapolar a cualquiera de las tradiciones que existen respecto a numerosos pueblos sobre estos visitantes llegados desde las estrellas o desde donde sea. Ahí tenemos solo mitología, solo el reflejo de una serie de arquetipos, de una serie de ideales, o esconden algo más allá de eso. Yo tengo una cosa muy clara. Esconden, desde luego, contacto cultural con Asia. Seguro. Muy antiguo, antiquísimo, pero es la única prueba de memoria que existe de verdad de que en algún momento los pueblos de lo que hoy es América del Norte estuvieron en Asia. O sea, claramente, desde luego, está clarísimo que en el caso de los Hopi hay una memoria borrosísima de un contacto con una tradición que procede de Asia. Esconde muchísimas cosas, porque yo creo que estamos hablando de una de las mitologías más ricas que tenemos ahora en este planeta. Lo que pasa es que era desconocida prácticamente hasta hace nada, y eso es lo que ha posibilitado que se haya mantenido, bueno, de alguna forma virgen, ¿no? Porque no ha sido contaminada pues por otros intereses creados, es decir, hasta ahí ha estado prácticamente inalterada hasta los años 70, y cuando empezó a ser conocida, sobre todo en los años 80, cuando se empiezan a publicar libros y se dan cuenta que los Katchinas era algo más que un símbolo, que una máscara o que una muñeca, es decir, porque se le sigue rindiendo tributo todavía a los Katchinas, sí, sí, haciendo este tipo de cosas, es decir, elaborando máscaras, elaborando muñecos que llaman Katchinas, que siguen estrictamente la forma de elaboración que sus maestros o sus sabios les propusieron como diseño. Y fíjate que son máscaras demoníacas, máscaras que no son tampoco muy agradables de ver, que son monstruosas, pero que en definitiva están reflejando a esos sabios que respetan, y porque saben que esos sabios no solo forman parte de sus mitologías pasadas, sino que siguen siendo y siguen estando presentes en la actualidad. Pero es una mitología tan rica que incluso nos hablan del planeta del que procedían los Katchinas, que sería largo extender. Nos hablan de las guerras que hubo, por ejemplo, en el Pacífico, y cómo ese continente tuvo guerras con otro continente, y como consecuencia de eso uno se hunde. Pero es que estamos hablando de mitología que ahora forman parte de indios que están en Arizona, que no estamos hablando del Mahayana o del Mahabharata o del Ramayana, que sí que esa tradición, esa mitología ha sido muy rica a la hora de exponerse incluso en el siglo XIX y muy bien entrado el siglo XX. Es decir, eso es lo que nos permite ahora poder extraer estas conclusiones tan ricas, que no nos habla solo de esos contactos culturales con el Pacífico, sino que nos habla directamente de un contacto con extraterrestres. Para que un oyente español lo entienda, esto es como si hubiera sobrevivido en un pequeño valle del norte de España la gente que pintó las cuevas de Altamira, porque son contemporáneos de la llegada de los pueblos utaztecas a las mesetas centrales de Arizona y Nuevo México. Entonces, es decir, que cuando llegan hace 10.000 años, aproximadamente cuando entra el ser humano en América. Entonces, es decir, la verdad es que es una cosa tan sorprendente el que alguien haya podido mantener una especie de contacto cultural tan lejano con esas reminiscencias asiáticas, que a mí como mínimo me parece por lo menos llamativo. Además, hay que aprovechar para verlo porque los Hopi tienen actualmente un centro cultural, un museo, un hotel, es decir, están degenerando. Como se están haciendo ricos, entonces esto se va a acabar pronto. Están en el siglo XXI, cada vez más. Que al final no les va a ayudar, seguramente, porque perderemos ese aislamiento cultural. Hombre, que no ha lo permitido sé, los Hopi no los han comprado Jarro Café, tampoco es que se quejen mucho. No, y son multimillonarios. Muchas gracias, Jesús, Carlos, nos escuchamos en el siguiente monográfico. Pues venga, me llevo mi cachina debajo del brazo. Yo también. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Segunda hora, 60 minutos por delante. todavía con muchísimos temas, entre ellos extinciones masivas. Es un asunto que vamos a abordar junto al biólogo Fernando Jiménez López, autor de la obra La Sexta Extinción, y junto a Pedro Pozas Terrados, secretario general en España del Proyecto Gran Simio. El Proyecto Gran Simio en estos últimos días ha estado de nuevo de actualidad porque ha conseguido que sus reclamaciones sean reconocidas por el Congreso de los Diputados en España. Pero antes de conversar con ellos, es tiempo de recordar a Juan Antonio Cebrián, tiempo de recordar uno de sus pasajes más históricos, protagonista, una mujer excepcional, Anita Garibaldi. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. El siglo XIX fue sin duda alguna una centuria épica. Se combatió en cualquier punto del planeta, luchando en las últimas fronteras, reivindicando la libertad, la revolución. No pocas revoluciones surcaron las tierras europeas, pero también se trasvasaron, como era de esperar, lógicamente, a los territorios americanos. Y en Brasil se dio una historia fantástica, emotiva, llena de romanticismo. Y en el fondo, la selva, y en el fondo, la libertad de una república que se enfrentó a todo un imperio, la República Ganadera de Río Grande. Aquellos luchadores, además esas filas de luchadores estaban integradas por gentes libertarias de cualquier parte del planeta, dieron una buena medida de lo que serían las revoluciones en Europa años más tarde. Pero vamos a contar, al margen de los detalles políticos, militares, geoestratégicos, vamos a narrar una simple y llana historia de amor. La que se dio entre una criolla hermosísima, escultural, fantástica, rebeldona, llamada Anita, Ana María Ribeiro de Jesús, con un criollo rubio llamado Giuseppe Garibaldi, un gringo de armas tomar, como daría muestras en el mundo. Pero como os digo, hoy en nuestros pasajes de la historia solo nos interesa la fascinante historia de amor entre ambos. Y esta historia comienza en la localidad de Morrinho. Estamos en Brasil, año 1821, el año en el que falleció Napoleón Bonaparte. Pero en esta lejana localidad brasileña, creo que este asunto aún se ignoraba. Es un tórrido verano, ese de 1821, en Morrinho. Y el 30 de agosto viene al mundo Ana María Ribeiro de Jesús, la que sería conocida mundialmente como Anita Garibaldi. Sus padres eran ganaderos, mantenían una pequeña explotación ganadera, eso sí, venida a menos. Se llamaban Bentao, así le denominaban, y Antonia. Tenían una numerosa prole, 6 vástagos nada más y nada menos. Pero las vicisitudes, las malas siembras, la escasez, provocó que la familia se trasladara a Laguna. Y había muchos motivos para ello, principalmente que el padre y todos los hijos varones de aquel clan habían fallecido de forma inesperada en escaso tiempo. Tanto Bentao como sus 3 hijos varones murieron en muy pocos meses. Antonia de Jesús quedaba sola al frente de la familia, consistente en 3 niñas. La ruina económica hizo presa de esta singular familia, y por eso tuvieron que emigrar a Laguna, una importante localidad emergente y llena de algunas posibilidades. Por ejemplo, pues casar a sus hijas con algunos magnates locales, consiguiendo de ese modo un futuro pues más que seguro. Principalmente lo que pensaba Antonia era en desposar a su bellísima hija Anita con algún preboste de Laguna, y el elegido fue Manuel Duarte Aguiar. Duarte era un zapatero que había conseguido fortuna, fortuna creciente, y eso a pesar de que era un borrachín consumado, un hombre pendenciero, muy dado a los malos tratos, a las broncas, a las peleas, pero como ya os digo, había conseguido, había obtenido una cierta riqueza, una cierta posición social en la ciudad de Laguna, una ciudad por otra parte entregada por completo al negocio del ganado. Y aunque era mucho más maduro y mayor que Anita, pues el matrimonio se consumó justo en el día en el que Anita cumplió 15 años. Tan solo tenía 15 años. 1836. Y Manuel no desatendió su vida anterior. Siguió bebiendo en exceso los licores, siguió maltratando a todos aquellos que se cruzaban en su vida, incluida la propia Anita. La adolescente sufrió esos malos tratos y a pesar de su belleza, a pesar de su inteligencia, era sojuzgada continuamente por su esposo, su primer esposo. Pero hete aquí que Laguna, la muy importante ciudad de Laguna, fue tomada por las tropas rebeldes, las tropas republicanas. En ese tiempo nacía una república, la de Río Grande, pequeña en extensión, pero que se enfrentó al poder imperial brasileño. Y para ayudar a esa república acudieron gentes de cualquier parte del mundo. Uno de los que se dio cita en Laguna era un tal Giuseppe Garibaldi, un gringo rubio de ojos azules, bien plantado, buen mozo, que era capitán de la nave insignia, del buque insignia de la flamante flota republicana, el Río Pardo. Nos encontramos en el verano de 1839. Anita tiene 18 espléndidos años. Y un aburrido Giuseppe se encuentra oteando la costa, el puerto, los pisos, las haciendas de Laguna. Está con su catalejo observando, claro, casi de forma anodina, aburrido hasta la saciedad porque no había combates en ese momento, y observaba con su catalejo el trasiego de las gentes, el movimiento de las personas, cómo estaba la ciudad, más por divertimento que por otra cosa. Y justo en el transcurso de una tarde llena de sol, llena de luminosidad, enfocó su catalejo hacia un lugar próximo al puerto. Por allí caminaba una joven de belleza marcada. Esta joven se internó en una de las casas, abrió una ventana y se puso a contemplar la flota republicana que estaba atracada en el puerto de Laguna. Y esa joven se percató, se dio cuenta que alguien la contemplaba desde un barco. Con ingenuidad propia de su edad, saludó, sonrió, y eso provocó el flechazo más romántico de todo el siglo XIX brasileño. Giuseppe Garibaldi quedó prendado por el rostro de Anita. Sin pensárselo dos veces, desembarcó, enfiló proa hacia esa casa, pidió permiso para entrar y nada más contemplar a la bella Anita, le dijo lo siguiente: usted debe ser mía. En ese momento Giuseppe podía esperar cualquier cosa, una reacción brusca, una bofetada, un desaire, pero no. Anita le miró de forma encendida y muy expresiva comentó al gringo: yo a ti ya te conozco. Te vi reflejado en las aguas de un pozo. Giuseppe retrocedió un paso y estremecido preguntó por aquella circunstancia. Anita explicó entre risas que hace unas fechas había ido a visitar a una vieja bruja, a una vidente, para preguntarla sobre su futuro. Estaba muy angustiada por el maltrato de su marido y le preguntó si era eso en realidad lo que iba a vivir y si no había nada más. La bruja dijo a la joven que se acercara a las aguas del pozo y que mediante un sortilegio vería su futuro. Pues lo que vio Anita, al parecer, fue la cara de Giuseppe Garibaldi. El destino, las brujas, quién lo sabe. Lo cierto es que desde entonces no pudieron separarse jamás. Pero claro, había un pequeño inconveniente, y ese era el zapatero Duarte. ¿Qué pasaría con él? Los dos jóvenes estaban dispuestos a escapar, a huir de aquel lugar, y lo hicieron en una fuga ciertamente épica, asombrosa. Duarte, como siempre, estaba borracho y de momento no se enteró. Años más tarde fallecería víctima de los excesos con el alcohol. Pero Anita ya había elegido su destino, y ese estaba al lado de Giuseppe Garibaldi. La primera noche la pasaron a bordo del río Pardo. Allí se amaron, allí se quisieron, envueltos por el aroma a pólvora, por los preparativos de los marineros. Ya sabían que la flota imperial brasileña se dirigía hacia Laguna para iniciar el combate. Pero Anita, aventurera, consumada, quiso luchar al lado de su hombre y le pidió que le diera algunas clases de esgrima y sobre todo algunas prácticas de tiro. Para sorpresa de todos los marineros del río Pardo, Anita se mostró como una consumada espadachina. Manejaba la espada con ardor, pero lo mejor, disparaba como el mejor de los tiradores. Y de esa guisa, amor y guerra empezaron a conjugarse en las vidas de Giuseppe y Anita. Se enfrentaron al buque insignia de la flota imperial brasileña. Escaparon a duras penas. Lo cierto es que la guerra no iba bien para la República de Río Grande. Durante semanas, la pareja y sus hombres, todos los revolucionarios aquellos, republicanos convencidos por la causa, estuvieron escapando. Repliegues dramáticos, absolutamente dramáticos, sumidos en medio de la necesidad, de los retrocesos constantes, de las derrotas, de las matanzas, las masacres. El ejército brasileño era implacable. Se provocaron muchas bajas en aquellos meses de 1839-1840. Pero ellos seguían juntos. Finalmente ocurrió lo inevitable. La partida de Giuseppe Garibaldi fue envuelta por una emboscada del ejército brasileño. Durante horas estuvieron combatiendo en la selva, casi cuerpo a cuerpo. Pero muchos rebeldes murieron. Los brasileños tenían cañones, tenían buenos fusiles. Los rebeldes, sus ponchos, sus sombreros gauchos, sus espadas, algún fusil, alguna pistola y sobre todo la selva para escapar. Anita había quedado embarazada de su primer hijo, de su primer vástago. Pero en medio de la batalla, Giuseppe quedó al margen de los combates, quedó descolgado de uno de los combates y tuvo que huir sin poder llevarse a su amada, a su pareja. Los brasileños capturaron a Anita. La desolación se hizo patente en el campo de los republicanos, en el campo rebelde. Anita, convencida de que su marido, ella así lo llamaba, había sido muerto en el campo de batalla, se lo decían así los brasileños, Giuseppe Garibaldi ha muerto en la refriega. Pero Anita todavía conservaba la esperanza de recuperar el cadáver de Giuseppe para poder rendirle un homenaje póstumo. Y solicitó a los oficiales brasileños que le permitieran revisar el campo de batalla donde habían quedado todos los cadáveres. Ella quería recuperar a Giuseppe. Le concedieron ese permiso. Ella estaba abatida porque se encontraba embarazada. Ella lo sabía, pero Giuseppe no. Quería localizar el cadáver y buscó entre los fallecidos del bando republicano y no encontró a Giuseppe, y eso provocó una sonrisilla en Anita. ¿Acaso la habían engañado? ¿Acaso Giuseppe seguía vivo? Rápidamente trazó un plan de fuga. Y en ese plan se cruzó un caballo. Un caballo que se encontraba deambulando, errático, por aquel campo infernal donde se había producido la batalla. Sin pensárselo dos veces, se acercó sigilosamente al caballo, subió a sus lomos y escapó. embarazada, con su poncho, su sombrero y huyendo a uña de caballo de aquella posición. Los brasileños reaccionaron y ordenaron la captura inmediata de la pareja del líder guerrillero. Y la persiguieron durante un buen tramo. Alguien dijo, ¡viva o muerta! Fue suficiente para que los soldados sacaran sus fusiles y comenzaran el tiroteo sobre la amazona, que se evadía. Las balas silbaron sobre ella. Una la despojó de su sombrero y otra mató a su caballo. Ella, arrastrándose, sumergiéndose en los rigores de la selva, siguió corriendo. Los soldados la perseguían, estaban a punto de apresarla, a punto de cazarla. Y en eso, el río Canoas. Un río lleno de peligros, lleno de remolinos. Anita, sin pensárselo dos veces, se arrojó al río. Se sumergió en sus aguas. Los soldados llegaron a las riberas del Canoas y determinaron que había muerto, que era imposible vadear ese cauce fluvial. Pero Anita, con una fuerza inusitada, casi sobrenatural, consiguió nadar, consiguió vadear el río Canoas. Y de ese modo evitó el peligro, había escapado del ejército brasileño. Pero ante sí tenía la espesura de la selva. ¿Sería capaz de encontrar a los restos del ejército rebelde? ¿Podría volver a abrazar a su amado Giuseppe Garibaldi? Durante 4 días, sin comida alguna, sin bebida, estuvo transitando por la selva. Finalmente encontró un grupo de aborígenes, un grupo de indígenas, que simplemente le pudieron ofrecer una taza de café. Fue el único alimento que tomó en 4 días, y ya os digo que iba embarazada. Pero al fin contactó con los republicanos, al fin contactó con Giuseppe. El abrazo fue más que emotivo. Y juntos volvieron a escapar, juntos volvieron a incursionar por la selva que les abrigaba, que les protegía del ejército brasileño. En marzo de 1840 nacía Menotti. Menotti era su primer hijo y venía con un recuerdo de aquella escapada protagonizada por su madre. El niño venía con una marca en su cabeza, con una pequeña deformidad. Esto se produjo cuando Anita cayó del caballo. Cuando habían abatido a su caballo, cayó, se pegó un gran golpe y eso al parecer provocó la deformidad craneal en Menotti, un niño muy querido que siempre estuvo al lado de su padre y que luchó con él en Italia incluso. Poco quedaba por hacer en la República de Río Grande. El gobierno pagó con 1000 cabezas de ganado a la pareja y juntos iniciaron el camino hacia Montevideo, su nueva aventura. Llevaban 1000 reses, 1000 vacas, unos pocos conductores, y en un camino larguísimo, lleno de penurias, perdieron más de la mitad de la manada, consiguieron arribar a la ciudad de Montevideo, que por cierto también se encontraba envuelta en un conflicto civil. Giuseppe Garibaldi no quería saber nada más de la guerra, solo quería amar a su querida Anita. Trabajó como profesor de matemáticas, quiso eludir los combates, pero finalmente la emoción, la aventura le involucraron en la guerra. Y fue un factor decisivo en la defensa de Montevideo. Allí se comenta, se dice, que Anita entraba constantemente en cólera porque Giuseppe era muy mujeriego. En una ocasión dicen que Anita tomó 2 pistolones, uno para matar a Giuseppe Garibaldi y otro para acabar con la vida de la amante de turno. No lo consiguió finalmente porque en el fondo se querían tanto que al final se perdonaban. Nacieron 3 hijos más, 2 niñas, Teresita y Rosita, y Ricciotti, un nuevo varoncito. Con los 4 vástagos, siguieron en plena aventura. Habían vivido ya 2 guerras. Pero Italia reclamaba la presencia de su héroe, el artífice del resurgimiento. Giuseppe Garibaldi quería regresar a Italia para luchar por la unificación del país y envió como embajadora a Anita. Esta llegó al país latino en loor de multitudes, fue recibida como una auténtica heroína. Iba con sus hijos y preparó muy bien el camino para el regreso de Giuseppe. Este regresó con muchos camisas rojas. Los camisas rojas son la tropa característica de Giuseppe Garibaldi en la reunificación italiana. Este cuerpo, este grupo de ejércitos se había creado en Montevideo, en el sitio de Montevideo, porque Anita había elegido unas telas rojas, eran las únicas disponibles, para diferenciar a los luchadores italianos de otras nacionalidades. Y ese fue el germen de las famosas camisas rojas en el asedio de Montevideo y gracias a una decisión apresurada de Anita. Pues con estos camisas rojas, Giuseppe Garibaldi llegó a Italia y junto a su mujer combatió aquella famosa marcha hasta Roma. Con sus 1000 camisas rojas, la defensa de Roma asediada por las tropas francesas, la lucha contra los austriacos. Lo de Roma fue tremendo, fue una auténtica carnicería, una masacre. Giuseppe Garibaldi, Anita y sus hombres, las escasas tropas que aún les restaban, huyeron de Roma en un repliegue cruel. Llegaron a la República de San Marino, allí se tuvieron que disolver, dada la necesidad del momento. Pero Anita estaba embarazada nuevamente, de su 5º hijo, y había contraído unas fiebres malignas. La retirada había sido penosa, llena de rigores, falta de alimentos, como siempre, como ocurrió en la selva de Brasil. En las inmediaciones de Rávena, la muchacha no pudo más. No había cumplido los 28 años de edad. El 4 de agosto, víctima de la fiebre, Anita Garibaldi fallecía en brazos de su gran amor Giuseppe. Este, en un último minuto, en una última decisión, ordenó que le quitaran las vestimentas de hombre, de soldado, porque ella siempre se vestía como un soldado, con su bandera en el pecho, con su sombrero, sus pantalones, sus botas, y Giuseppe ordenó que la vistieran de mujer. Y de esa manera falleció Anita Garibaldi. Ni siquiera la pudo rendir homenaje, pues las tropas enemigas hostigaban y estaban muy cerca. La tuvieron que dejar medio enterrada. Garibaldi partió con el corazón contraído por el dolor. Fue el 4 de agosto de 1849. Sí es cierto que Giuseppe se casó en 2 ocasiones más, pero también es verdad que nunca pudo olvidar el rostro de aquella mujer que había alimentado la pasión de su vida. Una pareja épica, un amor a prueba de bomba, de tiros, de cañones y de guerras. Los hijos de Giuseppe Garibaldi fueron un fiel reflejo de sus padres. Una de ellas, Rosita, había fallecido de forma prematura, hecho que desconsoló a Anita. Falleció con tan solo 2 años y medio. Pero Menotti, Ricciotti, Teresita, la verdad es que fueron tan guerreros como sus progenitores. Son las pequeñas historias que hacen grande este transitar de los humanos por la Tierra. Hoy hemos rendido homenaje a una mujer de armas tomar, Anita Garibaldi. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La verdad es que se trata de una noticia bastante inquietante, publicada esta semana por la revista Nature, posiblemente la más importante dentro del mundo de la ciencia, según la cual científicos de la Universidad de Colorado en Estados Unidos han vaticinado que algunas especies animales, como el tigre de Sumatra, el oso malayo o el gorila occidental, desaparecerán 100 veces, nada menos que 100 veces más pronto de lo previsto. La verdad es que esta información viene a completar otras que en semanas pasadas han llamado nuestro atención. Nación sobre la extinción de especies animales y un momento verdaderamente complejo al que se enfrenta la biodiversidad en el planeta. Para comentar este asunto contamos con dos invitados. El primero de ellos es el biólogo Fernando Jiménez López, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Fernando, hace muy pocos meses estuvo con nosotros para presentarnos su trabajo, la sexta extinción, publicado por la editorial Zenit, del Grupo Planeta. Y en ese libro ya anticipabas algo que con estas noticias se confirma, y es que la vida en el planeta se está enfrentando a un momento verdaderamente preocupante del que no sé si somos totalmente conscientes. Sí, la verdad es que el título le va al pelo, ¿no? Porque es como se refiere dentro de la comunidad científica al momento que estamos viviendo, una extinción masiva de especies. Y como bien dices, y como estos artículos que están saliendo ahora mismo en Nature confirman, pues es una auténtica realidad, ¿no? Este dato que tú hablas de que han confirmado que unas 100, ciento y pico veces superior a la tasa de desaparición de especies actual a lo previsto, ya se había comentado en otras ocasiones, incluso en Naciones Unidas, en un informe que se llamaba Evolución de los ecosistemas del milenio, hablaban que la tasa de extinción podía llegar a ser hasta 1000 veces mayor a lo normal. Hace pocas semanas, dos científicos también norteamericanos, Harold Mooney y Peter Raven, fueron galardonados con el premio de investigación científica en ecología y biología de la Conservación por la Fundación BBVA. En su trabajo aseguraban que entre el 10 y el 30% de las especies de mamíferos, aves y anfibios están actualmente amenazadas de desaparecer, y antes de que termine este siglo se podrían extinguir hasta un 50% de las especies terrestres. Esto quiere decir, Fernando, es muy fácil el cálculo, que la mitad de las especies vivas del planeta pueden enfrentarse a su desaparición en las próximas décadas. Y las consecuencias para el planeta, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues muchas y variadas, ¿no? Lo principal es que muchos ecosistemas que nos están dando servicios, por ejemplo, de producción de alimentos, de producción de los ciclos de o intervención en los ciclos de nutrientes en la atmósfera y en la litosfera, diferentes servicios como la estabilidad de los ecosistemas, la generación de suelo, incluso en la generación no solo de alimentos, sino también de medicamentos, todas estas cosas dependen de una gran biodiversidad. Si nosotros acabamos con esa biodiversidad, está claro que todos estos sistemas de los cuales nosotros dependemos directamente se van a resentir, ¿no? Y hablamos, pues eso, de cosas como los nuevos descubrimientos farmacológicos, que yo creo que es un 70% de las medicinas que se usan hoy en día tienen un origen natural. Entonces, ¿quién sabe, no? Si ahora mismo está en una de esas selvas de Borneo o en un rincón de la selva del Amazonas, ¿quién sabe si está, por ejemplo, ahora mismo desapareciendo en este preciso instante una especie de rana, por ejemplo, que tiene la clave de la lucha contra el cáncer, ¿no? Esas cosas pueden ocurrir, y de hecho es algo que se sabe que está ocurriendo ahora mismo, el que hay especies que desaparecen antes de que incluso lleguemos a saber de su existencia. La verdad es que es un panorama bastante desalentador, que hay que luchar, y de hecho hay mucha gente que lo está haciendo, luchar contra esta fatalidad y estas informaciones tan preocupantes. Como decíamos, la revista Nature publicaba esta semana ese estudio tan inquietante, y también hace muy pocos días, porque además ese estudio hacía alusión también al gorila occidental como una de las especies más amenazadas. Pues bien, hace muy pocos días el Congreso de los Diputados en España aprobaba la petición, tras una lucha de varios años que aquí en La Rosa de los Vientos hemos seguido muy de cerca, la lucha del proyecto Gran Simio para dar derechos a los grandes simios. Estamos también hoy en contacto con el secretario general de esta organización del proyecto Gran Simio, que ha estado también otras veces con nosotros, Pedro Pozas Terrados. Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay, Bruno? Buenas noches. Pedro, ante todo, muchas felicidades, porque ha sido una lucha de varios años y por fin los diputados alzaron su brazo y votaron que sí, que es necesario darles derechos humanos a los grandes simios. ¿Y esos derechos en qué consisten? Bueno, en principio yo creo que es un hecho histórico y, sin lugar a dudas, las generaciones futuras recordarán ese 25 de junio del 2008. Y bueno, lo que decías de en qué consistían, pues principalmente es en los tres derechos fundamentales a los grandes simios, que es el derecho a la vida, a la libertad, sin ser torturado ni física ni psicológicamente, a la protección de su hábitat, ese hábitat del que nos hablaba Fernando, se está destruyendo totalmente, y después también, por supuesto, a que tengan un poco de más dignidad todos aquellos grandes simios que estén cautivos y que haya una normativa a nivel nacional que los pueda proteger de, en muchas situaciones en que están en condiciones bastante malas. En este país, y por determinados motivos, cuando vuestro proyecto llegó al Congreso de los Diputados hubo una enorme polémica. Esta vez, ahora que se ha aprobado, la polémica ha sido menor, pese a que existen voces discordantes, pero afortunadamente esas voces pasan a un segundo plano, sobre todo cuando se percibe la grandísima proyección internacional de esta decisión y el referente en el que se ha convertido nuestro país en la defensa, en este caso, de los grandes simios, que es una defensa que hay que extender a todas las especies animales. Por supuesto, vuestro trabajo se centra fundamentalmente en los grandes simios, porque, como dice este estudio, el peligro de extinción que atraviesan es gravísimo. Sí, bueno, a nivel internacional, pues sí que ha sido una repercusión bastante importante. Además, se ha tratado el tema muy seriamente, cosa que aquí en España, pues bueno, ha habido una serie de sectores que no, pero bueno, que no importa, porque el Congreso de los Diputados lo ha decidido así. Y, pues bueno, lo que se hace, pues es así. Hay un montón, bueno, aparte de un montón de especies, como ya se ha estado hablando, están desapareciendo, pues el orangután, tanto en Borneo como en Sumatra, prácticamente dándole como una vida muy, muy, muy, muy, muy alta, le dan 7 años de vida al propio orangután. Y una cosa que también es muy, muy importante son las poblaciones de los bonobos. Bonobos es una especie que se descubrió en 1919. Hace un tiempo, gente que llegaba allí, pues veían a poblaciones de bonobos bastante frecuentes, y recientemente, pues ha habido una expedición que ha ido allí y tan solo han encontrado a 3 bonobos en la zona. Con lo cual, me parece a mí que, bueno, pues que aparte del gorila y aparte del orangután, el bonobo puede estar también en serio peligro de extinción. Y como dices, descubierta en 1919, que en términos científicos es relativamente poco menos de un siglo. Fernando, esta decisión que ha tomado el Congreso de los Diputados, yo no sé si es una guía hacia dónde debe dirigirse la solución para intentar evitar esta sexta extinción. La clase política a nivel internacional, no hablamos en nuestro país, a nivel internacional y de los organismos internacionales, ¿están tomando las medidas necesarias? Bueno, resumiendo, no. La verdad es que buen no, resumen y, ese. No, y fíjate que la comunidad científica se lo ha puesto fácil, porque bueno, uno de los estudios clásicos de Norman Mayer se consistió en marcar 25 lugares en la Tierra, 25 lo que llamó puntos calientes de biodiversidad, que eran lugares que con una inversión mínima, una inversión que creo recordar que era de unos $500 millones al año para las 25 zonas, podía garantizar que existieran esa especie de arcas de Noé que actuasen como lugares de preservación que impidieran esta extinción masiva, ¿no? Y sin embargo, no se está consiguiendo esos fondos ni por asomo. Lo cual es comparable, bueno, primero con algo típico como la inversión en militar, pero con algo también muy llamativo ahora, que es el rapidísimo acuerdo que ha habido y las enormes inversiones que están habiendo con el tema de los bio, entre comillas, carburantes. Como se nota que ahí sí que hay negocio y el consenso ya ha sido absolutamente veloz, ¿no? Veloz en favoreceros, y sin embargo los especialistas de verdad se han mostrado muy críticos con algunas cosas referentes a los biocarburantes. Es una salvajada, o sea, vamos a ver, es una vuelta más de tuerca para tratar de mantener un status quo en el que estamos ahora mismo y del que alguien o de que un sector determinado hace un magnífico negocio. Pero no es una solución. Fíjate, teníamos estos días cifras muy alarmantes de Naciones Unidas sobre la hambruna, ¿no? Había ahora mismo unos 800 millones de personas pasando hambre en todo el mundo. Y han comprobado que si se mantiene este apoyo a los biocarburantes, que entre otras cosas están haciendo que se estén abandonando cultivos de alimentos para producir biocarburantes, pues la tasa el número de personas con hambre pase de los 800 a más de 1.400 millones de aquí a 15 o 20 años. Lo que ocurre, Fernando, es que parece que esa expresión, todo lo que lleve la palabra bio, suena muy bien, ¿no? Claro, suena muy avanzado, vende, muy moderno, ¿no? Vende mucho, bio, sí, y como eco, los yogures, ¿te acuerdas, no? Sí, exactamente, ¿no? Todo lo que tenga el prefijo bio o el prefijo eco, ahora mismo vende mucho, ¿no? Y es una de las cosas que que procuro siempre que tengo ocasión puntualizar porque me parece una absoluta tomadura de pelo y una manipulación, ¿no?, de la opinión pública. Y es un alivio, ¿no?, comprobar cómo hay foros como tu programa en el que, bueno, pues se puede avisar o puntualizar y por lo menos ya un buen sector de la población que te escucha no se deje engañar tan fácilmente. Porque a veces se ha utilizado como una excusa, y la clase política a nivel internacional, como decimos, los grandes organismos han quedado muy bien cuando han utilizado esta expresión y dicen potenciar este nuevo tipo de combustible. Exactamente. O fíjate, mira, con el tema que comentabas antes, el tema del tigre, ¿no?, del tigre de Sumatra, creo que era... que comentaban en el artículo que se podía extinguir. Bueno, a principios del siglo XX habían nacido unos 300.000 tigres. Y ahora, según un informe de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, quedan solo, de esos 300.000, solo quedan unos 2.500. Y eso que esta especie es una de las más representativas. Y por lo tanto, que utilizan como publicidad y en la cual se hacen campañas exhaustivas. Entonces, si este es el resultado que han conseguido nuestros políticos con su gestión y encima poniéndolo como ejemplo, ¿qué está pasando con todas aquellas especies que no publicitan, ¿no? O sea, la reflexión queda ahí. Desde luego, desde luego. Pedro Pozas de Terrado, secretario general del proyecto Gran Simio. En estos momentos, una vez que se ha aprobado vuestra petición y que se debe poner en marcha cada uno de los preceptos y cada uno de los principios de lo que se ha aprobado, ¿cuál puede ser, por ejemplo, el futuro del uso de animales y en este caso de simios en los circos o como parte de ferias de atracciones? ¿Ha llegado a su fin ese uso de los grandes simios? Hombre, la normativa que se debe de dar a nivel nacional, pues efectivamente tiene que prohibir terminantemente pues el uso de, no solamente ya de grandes simios, por supuesto, sino de todo tipo de animales en espectáculos públicos. Y sobre todo en los circos, porque los circos se saben que están haciendo números que son totalmente ajenos a lo que es su especie, a su comportamiento habitual, y detrás, en la parte oculta, en el lugar donde nadie lo ve, pues para hacer esos números se están recibiendo una tortura verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que debe de estar recogido en la normativa, y lo mismo que debe de estar recogido la experimentación de grandes simios y de primates dentro de lo que es en el mundo biomédico de la experimentación. Hay un montón de elementos ya, pues, que se pueden hacer los experimentos sin necesidad de hacerlo con seres vivos y además con mucha mayor seguridad. Yo creo que en este caso además son muy importantes los referentes. Si los referentes no llevan traje, no llevan corbata, me estoy acordando, Pedro, de un icono de la lucha por la biodiversidad, por las especies animales, como puede ser Jane Goodall, que ha sido tan importante su trabajo y tan importante para el proyecto Gran Simio, el ejemplo que ella ha dado en la conservación del medio ambiente y en la conservación de la diversidad biológica en la que viven los grandes simios. Potenciar este tipo de referentes sociales para las nuevas generaciones es fundamental a la hora de concienciar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Además, bueno, nosotros también desde el proyecto Gran Simio estamos pidiendo que todas las selvas tropicales sean consideradas patrimonio de la humanidad. Yo creo que ahí es donde radica la verdadera riqueza que tiene nuestro planeta, de ahí radica montones de variedades, e incluso, además, de ahí radica también el sistema de vientos que parten del Ecuador hacia los diferentes hemisferios, y que la destrucción de los bosques tropicales, por supuesto, va a ocasionar el cambio climático que está ocurriendo ya. Fernando, esta semana una de las noticias que nos han llamado mucho la atención hablaban de la clonación de un perro que había participado en las labores de rescate de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, pues uno de esos héroes norteamericanos había sido un perro que ahora iba a ser clonado. En el tiempo de la clonación que vivimos, en la era en la que la genética se ha vuelto tan importante, ¿la genética puede aportar soluciones a esta extinción? Uf, vaya pregunta, esto tiene miga. Bueno, vamos a ver, se están haciendo iniciativas muy interesantes, por ejemplo, no sé si os sonará el banco este de germoplasma, esa especie de urna que se hizo en las islas Svalbard hace poco, un almacén enorme en el hielo, en el cual se estaban guardando un montón de especies vegetales que ya no se estaban utilizando en cultivos, por ejemplo, pero creo que también había especies que no eran cultivables, sino simplemente especies silvestres, que se estaban guardando semillas suyas para que, digamos, en un futuro pudiéramos tener unas pequeñas muestras que pudiéramos en un origen, perdón, volver a representar, por así decir. La genética es más complicada porque a la hora de clonar tienes que tener un material de partida, no es sencillo. Y por lo menos especies muy próximas, para, como en el caso del uro, por ejemplo, para tratar de recuperarlo. Tiene particularidades, ¿no? Como que no es lo mismo el óvulo de una vaca que de un uro hembra, ¿no? Entonces, es cosas como esas singularidades hacen que el animal que pudiéramos clonar tenga ya una cierta diferencia. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que no se pase de un número mínimo de individuos para una especie, porque aunque, como bien dice, se pudieran en un momento, en un caso extremo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, con los linces o con una especie que de repente recibiese toda la atención pública y se quisiera relanzar, aunque se pudiera hacer esas técnicas de clonación, si partimos de un grupo de individuos muy pequeño, esa población seguro va a tener problemas en un futuro y está casi abocada a que en cuanto el público deje de mirar, acabe por desaparecer, ¿no? Yo creo que la clave ahora mismo va más que enfocada a eso, va, como decía Pedro, a un mantenimiento de, aunque sea mínimo, ¿no? Aunque sea unos ciertos mínimos de los ecosistemas que albergan a esos animales y dejarles un sitio para que ellos puedan vivir. Eso me parece además el mensaje en que ahora mismo estaba pensando, que es el importante, que los parches a veces hay que ponerlos porque cuando la herida sangra mucho es necesario, pero que además hay que curar esa herida, que es lo fundamental. Sí. Quisiera hacer una puntualización, además apoyando a lo que también ha dicho Fernando, y que es cierto que todos los oyentes sepan que el uso del biodiesel en el mundo se está convirtiendo en un verdadero acto criminal contra la humanidad. Y yo creo que había que los políticos deberían, los políticos que estén escuchando, deberían de pensársele muy muy mucho sobre el uso del biocombustible, porque hay otras alternativas que no son la destrucción de las selvas tropicales ni de los cultivos. Ese mensaje aquí lo hemos comentado ya en otras ocasiones e insistiremos en él, porque cada vez se habla más de esos biocombustibles como si fueran la panacea que vaya a solucionar el futuro de la energía a nivel mundial. Y esperemos que el camino que tome la humanidad esté en otra dirección. Pedro Pozas de Terrados, secretario general del Proyecto Grande Simio. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Fernando Jiménez López, biólogo, autor de ese reciente trabajo que tanto nos ha llamado la atención y que traemos nuevamente aquí a La Rosa de los Vientos, La Sexta Extinción, editorial Zenit. Muchas gracias. Ha sido un placer, Bruno, y hasta la próxima. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Momento décimo aniversario, ya estamos en julio y recordando además una celebración de la que, pues hace muy pocos días, dos semanas aproximadamente, también se celebraba como todos los años el 24 de junio, la noche de San Juan, pero de hace dos años con Juan Ignacio Cuesta, que se encontraba en el Escorial y que a propósito de esa obra extraordinaria, arquitectónica, cargada de magia y cargada de misterio en esa festividad, en la noche de San Juan, todo eso lo comentaba con Juan Antonio Cebrián. Bien, en la que la red ya se ha pasado, ya hemos conjurado a las brujas, en fin, todas esas cuestiones, ¿eh? Y hemos estado aquí viviendo un poquito lo que es el traspaso de esta noche maravillosa. Oye, una hoguerita sí, ¿no? Bueno, la hoguerita es un cacharrito con unos leños, porque esto es un jardincito y no nos dejan hacer mal, porque ya sabes que está prohibido absolutamente el hacer fuegos. Pero me parece muy bien, en una cosita bien cerradita, pues hacemos ahí con un leño, ¿verdad? Y es suficiente, ¿no? Porque con un poquito de fuego ya es suficiente. Y se han quemado los papelitos, con los deseos, en fin, todas esas cosas. ¿Todo eso hay que cumplirlo para que salga bien el año, Juan Ignacio? Bueno, es un rito muy antiguo, incluso posiblemente pre-todo, o sea, un rito absolutamente práctico relacionado con el momento del año que es y con el ciclo solar. Uh-huh. Y,

e incluso arrancó una viña y se la lanzó sobre la cara a los que subían. Sí. Entonces dijeron, esto es que el demonio no quiere que lo hagamos aquí, así que la vamos a hacer. Ah. Eso lo relata Fray José de Sigüenza, precisamente, en la historia del monasterio del Escorial. Se salió una viña entera hacia ellos, hacia la comitiva, y dijo, ah, o sea que el diablo se ha conjurado para que no estemos aquí, pues vamos a estar. Si el diablo no quiere, aquí tenemos que estar. Aquí tenemos que estar. Pero la verdad es que la elección del lugar está justificada por el agua, por los aires limpios, es una de las zonas más asépticas de toda la sierra, y además por la belleza impresionante que tiene este circo cargado de energía positiva. Muy bien, y claro, por eso es un sitio ideal para celebrar la noche mágica del año. Bueno, hay varias noches mágicas del año que se celebran aquí, porque también, por ejemplo, se celebra la noche de San Lorenzo. Este es un lugar especial para ver las perseidas caer, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Hombre, pensaba que ibas a decir la noche de San Lorenzo para hacer una buena parrillada. Aprovechando. Yo, en mis años mozos, porque como yo supongo que nuestros oyentes ya saben, yo me criaba allí. Sí. Sí se hacían hogueras allí por el bosque y se hacían sus barbacoas y sus cosas. Hoy día está terminantemente prohibido por razones obvias. Bueno, en tus años mozos, pero claro, en el siglo XIX erais más brutos, ¿eh? Eso sí. Primer fin de semana de julio, esto quiere decir que se trataba del primer momento décimo aniversario correspondiente al año 2007. La noche de San Juan del año 2007, el momento que hemos recordado en este décimo aniversario de la Rosa de los Vientos. Finaliza aquí la segunda hora de programa, nos quedan por delante 60 minutos, a lo largo de los cuales os tenemos preparado muchos contenidos. En el callejón del escribano, toda la actualidad del mundo del cine. Actualidad preocupante en Hollywood, porque se prepara y se amenaza con una nueva huelga, en este caso de actores. También os avanzamos los datos más importantes del inminente Festival de Cine de Valladolid y la crítica de José Manuel para Funny Games, y homenajeado 5 Oscars, 12 nominaciones a los premios de la Academia del Cine Norteamericano, Federico Fellini, cine italiano, cine de altura, uno de los grandes genios de la historia del cine. Y como no, la agenda cultural de DJ Martín. Atención a los sonidos que escuchamos, los de Rock in Rio. Allí ha estado Martín y nos trae toda la actualidad y toda la información sobre este festival de música. Y atención a dos novedades, dos grupos que retornan, uno con nueva cantante, es el caso de Presuntos Implicados, y también vamos a escuchar lo nuevo, un avance de lo próximo ya de Celtas Cortos. Será en la agenda cultural con DJ Martín. También tendremos el mundo del cómic, toda la actualidad del noveno arte con Raúl Sogún desde Salamanca. Y os recordamos nuestra dirección de correo electrónico. A final de programa daremos respuestas a algunas de vuestros comentarios, algunas de vuestras preguntas, en rosa.vientos@onda0.es, en rosa.vientos@onda0.es. Antes, tiempo para las noticias, tiempo para la actualidad y para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Después vuelve La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La tercera hora tiene siempre esta sintonía en su comienzo, porque eso quiere decir que entramos en el lugar reservado para José Manuel Escribano, en su callejón, en el del cine. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, y traemos a nuestra portada, ya estamos en verano, el verano de verdad, en el verano de vacaciones, ya las carreteras se llenan, las playas comienzan a llenarse, porque también el calor, aunque este año se ha retrasado, ha venido con toda su fuerza, y las pantallas también traen sus películas de verano, público joven. joven, el que se busca en muchas ocasiones, por ejemplo, las crónicas de Narnia, El príncipe Caspian, que es nuestra portada. Pues sí, efectivamente, lo que pasa es que en este pasado fin de semana me parece que el público no ha ido. Ha hecho rabona, como decíamos de pequeño. ¿Así? No, las películas más taquilleras del fin de semana han hecho algo así como 2.000 euros de taquilla en todo el fin de semana, que quiere decir que habrá habido una docena de personas por sala y sesión, ¿no? Bueno, ha habido quizá un conciertazo grande en Madrid, eso de mucha gente. Todo el mundo, no solo en Madrid, sino en toda España, ha visto el fútbol este fin de semana. En fin, a lo mejor eso ha influido bueno, algo. Que ha sido buena ocasión para intimar en la sala de cine, ¿verdad? Yo creo las que parejas sí. Para no tener espías cerca. Eso es. Ha sido para estar casi solito, ¿no? Bueno, este fin de semana tampoco es bueno este en el que estamos, porque es el del éxodo primero. La gente está en la carretera. Veremos a ver cómo esto no se recupere. De este verano cierran los pocos cines que quedan. Y una de las apuestas del cine para este verano es ese Príncipe Caspian, las crónicas de Narnia. No recordaba que hubiera ruinas en Narnia. ¿Quién viviría aquí? Creo que nosotros. Todo lo que conocéis está a punto de cambiar. ¡Por Narnia! Hay trailers impresionantes. Sí, bueno, desde luego. Esto es una batalla interminable. Segunda entrega. Las Crónicas de Narnia, segunda entrega, dirigida por Andrew Adamson. Ben Barnes es el protagonista, es este jovencito príncipe Caspian, pero que nadie se asuste, están los cuatro chavales también, Georgie Henley, Skander Keynes, el resto de los chicos y algunos de los personajes que ya conocíamos, por supuesto, el león. El león aquí es la pieza fundamental, este león un tanto crístico, ¿no?, que en la primera versión, en la primera película, moría sacrificado y resucitaba al tercer día y redimía a la humanidad de Narnia. En fin, esta cosa, esta especie de aroma que tiene la obra de C.S. Lewis, el autor de las novelas, ahora llevadas al cine. Aquí el león sigue siendo el protagonista definitivo porque la pelea, la batalla es tremenda. Hasta que no venga el león no se acaba, eso avisamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hombre, eso no hay que contarlo para que los chavales tengan todavía el interés. El esquema es el mismo. Los cuatro niños que llevan un año en casa, de repente, por esos fenómenos que en la anterior ocasión era pasar a través del armario y en esta es un poco distinta, pues van a parar a ese mundo fantástico. Para ellos ha pasado un año en su casa, pero en Narnia, en el reino de Narnia, han pasado quizás siglos. ¿Qué sucederá cuando lleguen ahí y se encuentren con este príncipe Caspian? Bueno, hay que ir a ver la peli para descubrirlo y para ver también a nuestra Alicia Borrachero, que hace un papel pequeñito, pero que tiene su importancia, tiene su peso en la película. Ese papel de Alicia Borrachero es de lo que más, desde luego, nos interesa, porque demuestra una vez más el triunfo de nuestros actores en el exterior. Nuestra portada, las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, tiempo para las noticias. A la huelga, nuevamente, ahora los actores. Además de los espectadores, los actores. Todo tiene relación, ¿eh? El cine está matándose a sí mismo, está matando a la gallina de los huevos de oro, que en un momento fue, y esto es lo que pasa. Ha habido una huelga de guionistas tremenda, ahora parece que puede haber huelga de actores. De hecho, el sindicato de actores americanos, estamos hablando de América naturalmente, ha denunciado que en el último año la tasa de empleo ha bajado un 4,5% prácticamente por ciento. El número de rodajes solo en Los Ángeles ha descendido en un 5% en un año. Y el sindicato dice que se ha cuadruplicado las solicitudes de ayuda económica de actores que están tan mal que piden ayuda económica, con todas las letras, a su propio sindicato. Bueno, se ha terminado el convenio que había entre el sindicato, el SAG, y la AMPTP, que es la patronal de productores de cine y televisión, y de momento no hay acuerdo. Para colmo, además de este sindicato, que es el mayoritario, el SAG, se ha desgajado otra organización, que ellos llaman AFTRA, y hay una auténtica pelea entre las dos. El SAG, el mayoritario, tiene 120.000 afiliados, el otro cuenta ahora mismo con 70.000, y 40.000 actores y actrices son de los dos sindicatos, porque, como decía el otro día Susan Sarandon, hay que apuntarse a lo que sea con tal de trabajar. Bueno, el sindicato minoritario, AFTRA, está por el acuerdo con los productores, salir del problema como sea. Sin embargo, el sindicato mayoritario no. Los grandes nombres no tienen problemas, pero aún así se solidarizan. Estaba pensándolo ahora mismo. Claro. Mencionó a Susan Sarandon, sabemos que es una persona comprometida, que no va a pasar problemas para llegar a final de mes, ni ella ni muchos otros, pero seguramente el hecho de que no pasen problemas a final de mes, esos otros decenas de miles de actores que no son nombres tan conocidos, depende de ellos. Pues depende de ellos, y por eso nombres como Alec Baldwin, Tom Hanks, Sally Field, Kevin Spacey, están a favor del acuerdo inmediato, es decir, están con el sindicato minoritario, y sin embargo Jack Nicholson, naturalmente, como no va a ser Jack Nicholson, Ben Stiller, Ed Harris, Viggo Mortensen, Nick Nolte, Martin Sheen, otro de los rebeldes de Hollywood, están en contra, están pidiendo que se llegue a mejoras sustanciales antes de firmar algún acuerdo. El próximo día 8, ya dentro de nada, hay una reunión de la que tiene que salir alguna solución. Como hay encima un paro de actores, me parece que el cine americano se tambalea, pero de verdad. Menudo año para el cine norteamericano. Tuvo esa huelga de guionistas durante varias semanas, a punto estuvo de peligrar, o peligró sí, incluso peligró, la ceremonia peligró, de los Oscars. Se suspendió la ceremonia de los premios de los Globos de Oro. Sí, sí. Y ahora los actores que amenazan de huelga. El cine norteamericano en crisis, el español no sé, pero bueno, por lo menos continúan los festivales en nuestro país como el de Valladolid. Exactamente, el otro día comentábamos ya algún avance de San Sebastián y ahora podemos decir algo ya del de Valladolid, que celebrará su edición 53, la tradicional Seminci, en octubre. El nuevo director, comentábamos el otro día también, Javier Angulo, nuestro compañero de la crítica, ahora director del Festival de Valladolid, se ha puesto las pilas, está trabajando muy deprisa y muy bien. Todavía no tiene perfilada la sección oficial, dice que va a haber películas que vengan del Festival de Sundance, también de Europa y del Magreb, del norte de África, pero tiene ya el cartel y también tiene perfilados ciclos muy interesantes, como los dedicados a Rafael Azcona y Marco Ferreri, por un lado, y a Gonzalo Suárez, por otro. También va a haber homenajes al japonés Soei Imamura y al sueco Bo Widerberg. El homenaje y el ciclo de Azcona y Ferreri va a traer sus colaboraciones primeras, sobre todo las que se rodaron fuera de España. Adiós al macho, La última mujer, La gran bufe, por ejemplo. Y en cuanto a Gonzalo Suárez, va a haber una retrospectiva con 15 películas más un libro que está terminando ya prácticamente Juan Cruz. Y desde luego lo que dice Javier Angulo es que a él le gusta el cine español y que lo va a defender por encima de todo. Así es que seguro que este Valladolid próximo está muy bien. Y a nosotros también compartimos total y absolutamente las declaraciones de Angulo. Nuevas películas, nuevos proyectos, lo de nuevos entre comillas, son títulos que nos suenan. Títulos que nos suenan y algunas de estas aventuras a mí la verdad es que me ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué hay que hacer otra vez My Fair Lady? Aunque la protagonista sea Keira Knightley en el papel que hacía Audrey Hepburn, naturalmente. Y sobre todo, ¿por qué hay que volver a hacer Los pájaros, la película de Hitchcock, con Naomi Watts, que es una actriz espléndida, pero que no se ve la necesidad de que repita el personaje que hizo Tippi Hedren? Eso es inexplicable y parece que son proyectos que se van a llevar a cabo. Y también apunta por aquí llevar a la pantalla grande Friends, la serie de televisión que después de 10 años, serie recordemos producida por Marta Kaufman y David Crane, pues tiene todas las posibilidades de llevarse a la pantalla. Parece que el ejemplo de Sexo en Nueva York les ha animado. Y los protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc están encantados con el proyecto. Bueno, hay que hacer constar que Sexo en Nueva York era realmente cine para televisión, mientras que Friends era televisión auténticamente, una multitud de cámaras en cada escena, escenarios decorado, público presente en cada episodio. Llevar eso al cine es absolutamente imposible, de manera que la esencia de la serie desde luego se pierde, y en el fondo yo sigo preguntándome para qué, si la serie estaba muy bien y sobre todo eran jóvenes. Y estaba pensando que toda esta noticia con todos estos títulos lo que habla es de que imaginación poca, ¿no? Exactamente, estamos las mismas películas de siempre otra vez, cambiamos los actores y los directores, sí, porque han pasado unos añitos, y series de televisión que se iban al cine, series magníficas, desde luego, pero claro, televisión es, ¿no? Televisión, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que tengo la solución. La huelga de guionistas se resuelve así, haciendo otra vez las mismas películas. Y la huelga de actores, con actores virtuales, que se sacan del ordenador y ya está, y hacemos la película que queramos. Tú y yo, si quieres, hacemos una, Bruno. Y seguramente se solucionaría si en el mundo hubiera, en el mundo del cine, más personajes como el que homenajeamos hoy, que es Federico Fellini. Ma insomma, ti avevo promesso che una volta o l'altra sarei venuto, eccomi qua. Eccomi anche a Rimini, questo è il Grand Hotel. Mi sento un pochino a disagio sempre, perché una delle forme così di alienazione del mio mestiere è quella di considerare che le cose usate in un film, siano persone, oggetti o anche ambienti, intere città, una volta che hanno servito al racconto, c'è quasi una cancellazione. Quindi mi meraviglio un po' che il Grand Hotel, a cui ho parlato di tanti miei film, sia ancora qua. No, scherzo, in effetti mi conforta. È un punto di riferimento così molto caldo, molto tenero, nostalgico e stimolante. Quindi sono contentissimo di trovarmi qui. Anche escuchamos a Fellini. Bueno, Fellini, 15 años sin Fellini, 50 años ya del estreno en España de Las noches de Caviria, la película que hizo con su musa, con su mujer Giulietta Masina. A ver, Fellini se queja aquí, precisamente viene muy al pelo, porque está hablando de que le da mucha rabia que se considere que cuando se usa una cosa en una película, personajes, cosas, ambientes, eso quede caduco. Eso para los americanos desde luego no sirve, eso era en el cine italiano. Bueno, pues una obra importantísima la de Fellini, 20 películas más un par de episodios en filmes colectivos y otro par para televisión, 50 guiones, Fellini, un cineasta total, un mago de la imagen. Había nacido en Rimini en el año 1920 y era hijo de un viajante de comercio, pero él tenía un interés decidido por el espectáculo. Con 10 años se escapó de casa y se fue a parar a un circo, el circo Pierino concretamente, en el que le encargaron de cuidar de una cabra. Se ve que de ahí viene después su afición por la cosa espectacular. Bueno, luego fue actor de teatro ambulante, escribió incluso piezas para ese teatro, y después de la guerra se instaló en Roma. Allí publicó artículos, dibujos e historietas, era un fantástico dibujante, y también guiones de radio. Trabajando de guionista de radio, conoció a Giulietta Masina, precisamente se casaron en el año 43. En cine trabajó Fellini desde el año 39, primero como colaborador en guiones de Mario Mattoli y luego ayudante de dirección de Rossellini y de La Tuada. Bueno, más que repasar su obra por décadas, como hacemos habitualmente, sobra con recordar sus títulos. Debutó en el año 50 con Luces de variedades, codirigida con La Tuada, y en el 52, dos años después, hizo su primera película en solitario, El jeque blanco. Luego, Los inútiles, que ganó un premio en Venecia, La Estrada, que le valió el primer Oscar y además otro premio en Venecia, Il bidone, Las noches de Caviria, nuevo Oscar, película que celebramos ahora los 50 años, La Dolce Vita en el 59, esa película tan escandalosa que ganó la Palma de Oro en Cannes, ganó además un Oscar al mejor vestuario, y Los españoles la vimos en Biarritz y en Perpiñán en el año 73, porque estaba prohibida en España, porque Anita Ekberg se bañaba vestida en la Fontana di Trevi y eso no se podía aguantar. Después dirigió Fellini 8 y medio, nuevo Oscar para él y Oscar al mejor vestuario también, Giulietta de los espíritus, El satiricón, Los clones, Roma, premio en Cannes, Amarcord en el año 73, absoluta obra maestra, Oscar al mejor director. En Hollywood se rindió absolutamente al genio y a la imaginación de Fellini. Casanova, ensayo de orquesta, La ciudad de las mujeres, La nave va, Ginger y Fred, Entrevista, que ganó otro premio en Cannes, y su última película, La voz de la luna, en el año 90. Murió Fellini en octubre del 93, pero antes pudo todavía recoger su quinto Oscar, un Oscar honorario a toda su carrera, además de las 12 nominaciones que cosechó a lo largo de la misma, ¿no? Bueno, un artista absoluto, un creador de un universo propio, lleno de fantasía, de poesía y de imágenes inolvidables. Todavía recuerdo cómo al principio del turno de noche, una vez que homenajeamos también a Fellini, con motivo seguramente de alguno de sus estrenos, Juan Antonio me pidió que calificara con un adjetivo a Fellini, y a mí no se me ocurrió nada más que feliniano, que me parece que es lo mejor que se puede decir de un autor, de un creador. Desde luego, 5 Óscar, 12 nominaciones, feliniano, Fellini ha sido nuestro homenajeado. Esta noche, tiempo para la crítica, Funny Games. Hay alguien en la puerta. Hola. Siento molestarles, estoy en la casa de al lado. Por favor, pasa. Wow, menudo juego de palos. Señor Farber, ¿qué? ¡Papá! ¿Quieren llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía? ¿De qué va todo esto? Siéntese, por favor. Soy Paul. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera. Naomi Watts, como antes decía, se perfilaba como protagonista de la nueva sí. versión de Los Pájaros, también aquí en Funny Games. Aquí es... sí que no se perfila, aquí ya es la protagonista de Funny Games, la película de Michael Haneke, producida por Chris Cohen y Hamish McAlpine. El guion es también de Michael Haneke, y con Naomi Watts están Tim Roth y Michael Pitt en los papeles protagonistas. Bueno, Haneke es un director alemán de 66 años que lleva trabajando desde 1974, primero en televisión y en teatro, incluida la ópera, y en el 92 ya llamó la atención con El vídeo de Benny, con el desaparecido Ulrich Mühe como protagonista, como padre del jovencito que realizaba vídeos espantosos, y luego en el 97 nos puso a todos los pelos de punta con su primera Funny Games. Luego dirigió El castillo, sobre la obra de Kafka, Código desconocido, La pianista, una apabullante indagación sadomasoquista, El tiempo del lobo y Caché, otra cumbre de la inteligencia al servicio del horror. Bueno, nada complaciente, como se ve, rodó Funny Games en su momento como respuesta a la trivialidad de la violencia reflejada por el cine americano. Y 10 años después ha accedido a repetir la película, ahora en campo contrario y con intérpretes muy conocidos en América. La nueva Funny Games no es, como suele decirse, un remake, sino una copia, un calco plano a plano del original, con la única sustitución, además de los intérpretes, sustitución curiosa pero absolutamente lógica, de los teléfonos inalámbricos de entonces por los móviles de ahora. Lo demás es idéntico. El matrimonio formado por Anne, Naomi Watts, en vez de Susanne Lothar, y George, Tim Roth, en lugar de Ulrich Mühe, van a pasar un fin de semana a su casa de verano a orillas de un idílico lago. Anne prepara la comida mientras George y el pequeño hijo de la pareja reparan el barco de vela. Y de pronto, un joven apuesto y educado, al parecer invitado de los vecinos, aparece en la puerta de la cocina de Anne para pedirle unos huevos, que dice que se le han acabado a sus anfitriones. Pasada la sorpresa, no se sabe bien cómo el joven ha salvado la valla de la casa y la puerta principal, Anne le da lo que pide, sin sospechar que la aparente inocencia y la manifiesta torpeza del visitante no son sino la máscara de la más refinada crueldad. Y poco después, la casa es un infierno. La familia cae en manos de la pareja de asaltantes, el joven de antes, acompañado de un amigo que es como un clon suyo, y empieza el juego mortal, la diversión perversa, la apuesta por la vida que todos saben cómo se va a resolver. Un implacable Haneke que desde los primeros momentos ha ido creando una atmósfera cargada, cada vez más opresiva y premonitoria, aunque no supiéramos lo que va a suceder, vuelve a desplegar toda su potencia narrativa y visual para desarrollar esta exploración sobre la violencia y la maldad en estado puro, la cuestión que más preocupa al director germano-austríaco y que es una constante en su obra. Hay muchas películas violentas, y aquí hay un referente estético que remite inevitablemente a La naranja mecánica, pero no hay muchos directores con la capacidad de agresión de Michael Haneke. Es imposible permanecer indiferente ante sus historias y sus imágenes, y es imposible no reconocer la fuerza de su propuesta. En Funny Games, en aquella y en esta, la ferocidad de la situación perturba y absorbe al espectador, aunque los momentos más terribles se hurtan siempre a su mirada, y aunque Haneke introduce elementos distanciadores, todo sigue siendo igual de terrible. También sus intérpretes, antes y ahora, se someten y colaboran en la función, y en esta película están especialmente brillantes, espléndidos en su sufrimiento Roth y Watts, acompañados por un Michael Pitt que da verdadero miedo en su retrato de la crueldad humana, que Haneke muestra, pero eso sí, no explica. Su obra no contiene moralejas, consiste en la exposición de los hechos y las consecuencias y las calificaciones quedan a cargo del espectador, una vez que se le pasa la náusea, claro. Este thriller provocativo y despiadado no ha perdido vigencia. Todo lo contrario. Esta historia puede suceder, y desgraciadamente sucede, hoy mismo en cualquier lugar. Y además, como el propio director asegura, en estos 10 años el cine se ha vuelto todavía más violento, sus historias son más brutales y los diseños de producción más desinhibidos. Tiene toda la razón. Su nueva versión de Funny Games, sin añadir nada a la primera, es todavía más actual, más oportuna y más eficaz. Funny Games, la crítica de esta noche de tiempo para el Super 10. calidad, crítica, taquilla, reunidas en esta lista, es la más importante del cine español, la de José Manuel Escribano, que en esta semana tiene el puesto número 10. En el puesto número 10 vuelve a aparecer Mil años de oración, que había caído un puestecito la semana pasada, vuelve a entrar en la lista y es la tercera semana de comparecencia en el Super 10. Puesto número 9. Sexo en Nueva York. Ha subido un puestecito porque ha sido la segunda película más recaudadora en taquilla. Poca taquilla, pero en fin, algo es algo. Michael Patrick King es el director, Sarah Jessica Parker la protagonista. Puesto número 8. La familia Savage también ha subido un puestecito, estaba en el 9. Lleva ya 7 semanas con nosotros, con Philip Seymour Hoffman de protagonista. En el puesto 7. Bueno, aquí baja al otro lado, la estupenda película de Fatih Akin, 16 semanas, poquito a poco se va desgastando. Después de 16 semanas le damos permiso para bajar. Efectivamente. Puesto número 6. Bueno, pues lleva 6 semanas y sigue en el puesto 6 Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Ni baja ni sube Steven Spielberg. Puesto número 5. El increíble Hulk, que ha sido la película nuevamente más taquillera de la semana, lo cual, como ya decimos, no es mucho suponer. Luis Leterrier es el director, Edward Norton es el que hace en esta ocasión de la masa, 2 semanas en la lista. En el 4. El Incidente, tercera en el puesto de ranking de taquilla, cuarta en nuestra lista, la película de M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg y Zoe Deschanel, 3 semanas en la lista. Nos acercamos al podium en el 3. Aquí bronce. No se mueve nada. Caos Calmo, la película de Antonello Grimaldi con Nanni Moretti de protagonista. 2 semanas, la anterior también en el 3. En el puesto número 2. También repite Elegy, la película de Isabel Coixet, ya una película veterana. 11 semanas en la lista con Ben Kingsley y Penélope Cruz de protagonistas. ¿Y le colgamos la medalla de oro? Pues a la misma otra vez. Antes que el diablo sepa que has muerto, igual que la semana pasada, está en lo más alto del podio. 7 semanas en la lista, Sidney Lumet es el grandísimo y veterano director. José Manuel Escribano, como siempre, un enorme placer contar contigo. Y igualmente, la semana que viene, contigo y con los oyentes, compartimos aquí, en nuestros estudios. Aquí estaremos todos juntos. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Casi sobre las 3, tiempo de DJ Martin, tiempo de la agenda cultural. Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos. Oye, muy bien acompañados en esta ocasión, ¿eh? Exacto. Hola Silvia, hola Nuria, que llegan en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Tenemos que preguntarle a Nuria si tiene pensado ir a los Sanfermines, no sé. Porque creo que de por ahí, ¿no? De Pamplona. De Pamplona, sí. Bueno. Nuria Ortiz, que la presentamos, lo hemos comentado al principio, va a ser nuestra compañera durante este verano, va a estar realizando su beca aquí, sus prácticas, y te deseamos, Nuria, toda la suerte del mundo. Vamos a, bueno, que disfrutes con La Rosa de los Vientos y que la experiencia sea magnífica este verano. Eso muchas gracias. Bueno, vamos a por la agenda cultural. Lo prometido es deuda, Nuria. Dijimos que acudiríamos a Rock in Rio, pues allí hemos estado en Arganda del Rey. Estuvimos en un festival con visos de saga, tras los cerca de 200.000 visitantes que por allí ya hemos pasado. Esta noche actuaba The Police y lo ha hecho bastante bien. Ayer lo hacía Amy Winehouse, Jamiroquai, Shakira. ¿Y qué tal lo ha hecho Amy Winehouse? Bueno, ahora os cuento. También actuaba Stereophonics, por cierto, Orishas, Delincuentes, ya sabéis, había 3 escenarios, además había una pista electrónica. Si os parece bien, tengo un muy breve reportaje de lo que se estaba viviendo y lo que opinaba la gente que allí se congregaba. Vale. Vale, es un programa que se llama La Rosa de los Vientos. Sí, lo conocéis, sí, lo conocemos, joder. De 1 a 4 de la mañana, sábado sí, domingo. Sí, ¿lleváis aquí desde el principio? ¿Habéis visto a Amy Winehouse y Jamiroquai? ¿Y qué tal? ¿Han cumplido? Estaba un poquito... Estaba un poquito, pero la piba se lo botó. Nadie se esperaba que llegara a las 9 y buena se voz, canción, pero mucho vino. ¿Qué llevaba en la copa? A ver. En la rosa. Algo de alcohol seguro y algo más para completar. Seguro que no, porque es muy sosa la tía. No sé, yo creo que ha fumado algo de crack, fijo, antes de salir o algo. Bueno, pero ha cumplido, ¿no? Por lo menos No se ha caído, ni estaba muy mal. O sea, nadie viendo, está la pobre con un enfisema, es para verla en un teatro. Ya canta igual con tacones que sin ellos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Un poquito más suelta, ¿no? La veía un poquito ahí que le gustaba moverse por el escenario. O sea, ¿no creéis que sea parte de su show? No. Yo creo que la pobre ya está así, ya que mucha gente ha venido y mucha gente ha venido a verla para ver en qué estado venía. Yo creo que también es un poco, tiene un papel, o sea, en el fondo, efectivamente. Es un producto que vende, la imagen rebelde siempre vende, pero claro. Su forma de vestir. Claro, aún así yo creo que tiene esta fatal por eso. Sí, pero es la imagen que vende, pero realmente es lo que están vendiendo de ella, porque perfectamente la podían meter en un centro que se rehabilitase, pero eso no interesa. No interesa porque lo que vende es eso, realmente, que monte el pollo, que se desmaye, que le pasen cosas, sí, que entonces... Que se los tacones a la aquí en, la, claro, en el concierto, caiga, en fin. Yo me compré la entrada solo por ella, ¿eh? Ajá. Sí, o sea, muy cambiado, de 15 años para acá, muy cambiado, me ha sorprendido. Sí, porque este era feliz nada. No, se ha echado 20 kilos, se ha echado 20 kilos encima. Yo le dije en Londres hace 15 años y ha echado el resto, lo ha dado todo. Muy bien, fantástico, increíble. Estupendo. Si se puede confesar por quién veníais, ambos. Y por Shakira. Yo por ahí mi Wayne House, pues ya conviene. Aproveche, vosotros estáis aquí en el concierto, pero por motivos laborales, ¿no? Habéis estado trabajando. ¿Y qué tal? Bien. Mucha gente, demasiado alcohólico ya. ¿Sí? Llega un momento que hay mucho depravado, sobre todo con las chicas. ¿Prohibiríais el alcohol en tipos de eventos como este? Es que ya está prohibido el alcohol en tipos. Pero la gente bebe lo que quiere también. Y Martín, nada de traer la cerveza. ¿Qué tal trabajar con el calor que está haciendo estos días? Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos de... Entramos a las 7 más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, sí, el calor día, es un poco... El primer día cuando venimos. El primer día es apreciante. La organización, ¿qué tal? Muy bien. ¿Habéis llegado bien? Muy bien, todo estupendo. ¿Sí? Bueno, no hay queja ninguna por ahora. ¿Mal? ¿Por? Mal. Muy pocos sitios para pillar bebidas. Los baños lo veo muy mal, cómo lo han coordinado. Hay pocos servicios, tío. Hay muy pocos, están asquerosos, hay unas colas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, entonces lo que no puedes hacer es tirarte una cola 20 minutos para ir al baño, es que no puedes. O sea, pues entonces te vas a mirar al otro lado. Y el tema de restaurantes es horrible, lo único que hay es comida basura, carísimo y... colas de una hora, ¿eh? Una hora, el burger, una hora. Increíble. Tenemos media hora para comer, por lo tanto, o te traes algo de casa o no comas. Ya son 25 minutos que os he robado 5, así que... ¿Habéis venido en los buses desde el parque gratuito? Nosotros desde la Poveda de cola bien. Sí, en la Poveda desde Arganda fatal. No teníamos que pase para el parking. Bueno, yo he venido en moto, que las motos al final hemos aparcado aquí. No. Porque los coches son 18 euros. 20. Bueno, ¿y qué esperamos de Shakira? Vamos a ver, de Shakira no, ella tiene un show espectacular, es una de las mejores artistas en el mundo en este momento. O sea, que ya la has visto. Pero hablemos un poco del montaje de Arganda del Rey. ¿Qué te parece? Lo que ha hecho la ciudad. Critican y esto es Madrid, la mejor ciudad del mundo. Ahí está. Madrid. Os dejo disfrutar de Shakira. Muchas gracias. Venga. Guárdate la poesía, guárdate la alegría, Martín. Escuchamos a Shakira, que también ha estado junto a la actriz Amy Winehouse. La cantante. Sí, casi actriz. No me tiré en tirolina, había allí una tirolina, pero no, decidí no montarme por si acaso, había que venir hoy al programa. Pero sí, es cierto que colas de 10 minutos media, mínimo, para casi todo lo que quisieras hacer. Mucho sponsor, pocas zonas de sombra, pese al intento de no abrazar al público con unas estructuras un tanto imposibles y mucho polvo. La salida fue una polvareda impresionante. Yo fui en moto y estaba la cosa, en fin. En cuanto a la colombiana, Shakira, triunfó sin duda alguna. No, está. Que claro, digo yo, a ver por dónde va, porque entre la bebida, polvo, no sé qué, digo, yo aquí calladita. Que Martín tiene un lenguaje subliminal a veces, estoy en modo... Ay, pues, ves, tú te estabas riendo, pero no decías nada. El Frau, el Frau Montes. Claro, y como venía con el movimiento de cadera de Shakira, digo, no sé yo. ¿Cómo se mueve? Es impresionante, la verdad. Aunque el show tiene un momento de bajón al comienzo, pero lo cierto es que el concierto que tiene montado es más que atractivo. Bueno, y sobre todo hay que destacar, como en el caso de Eva Marales, la potencia, el chorro de voz. Las dos son impresionantes y lo más importante, la claridad, la perfección de su pronunciación. No solo cantan bien, sino que se entiende lo que transmiten, el sentimiento que le impregnan. De verdad, me lo estás diciendo en serio. Y estábamos a 200 metros. No, perdona. Yo muchas veces las canciones de Shakira tengo que estar poniendo el oído para ver qué es lo que dice. Pues impresionante. Porque muy buen sistema de sonido tenía. ¿Pero montado. Vocaliza? Sí. Se entendía todo perfectamente. Hombre, también conocemos las letras, ayuda. Yo creo que alguna cosilla tú también te habías tomado. No, porque fíjate, a Amy Winehouse no se le entendía tan bien. Es que es otro idioma. No había caído yo. Yo que escucho a Shakira. Pero él es de Idaho, él hasta hoy, ¿sabes? Verdad. Claro, yo de Shakira me compro los discos en inglés, el Oral Fixation, no me compro fijación hombre, oral. Hombre, ¿eh? Por Dios. Así que bueno, creo que Raúl también lo hace. Raúl, opina, que estamos aquí con debate. No, a mí me habéis pillado un poco así a contrapié, porque mientras estabais divagando y tal, he cogido, así que ahora que no nos oye nadie... cuando estuvimos en las ventas, grabamos el concierto. Alguna cosita que otra, entonces me había quedado embobado viendo cómo está lo de la danza del vientre y entre el polvo, entre que también habla en colombiano y tal. Ya hace mucho calor, estamos en verano. Malamente, muy malamente, Martín, muy malamente. ¿Y cómo mueve el pecho? Hay que decirlo todo. Claro, el torso. Que eso no hemos podido disfrutarlo tanto porque no te lo tuvimos que ver en otras fechas. Todos los maletines no te llegó el suficiente como para que nos llevaras. No. Entonces, no, y en esta ocasión. Cosa. La mitad, fíjate, el parking 20 euros. Menos mal que fui en moto. Joder, es eso. La entrada 69. Y ya está bien. Sí, pues es decir, ir en coche cuesta 89 más. Más lo que consumas allí. ¿Y por ejemplo, un menú eran 6 euros. O sea, 100 euros la broma. Sí. Bueno. Redondeando por persona. Sí, pues seguro que el espíritu Woodstock de los festivales actuales, yo creo que... Pero mira, me traje chapas, globos, sombreros... Nos siguen faltando. No sé qué voy a hacer con eso. ¿A que iba con las bolsas llenas? Nos faltaban los keys, ahí tenían que haber llevado los keys. Por lo menos lo justificas un poco más el tema. Pues sí, sí. Y luego creo que Martín está hablando a ver si pone un chiringuito ahí para sacarse algo más de dinero. Por lo menos pone el Top Manta nuestro a ver si conseguimos despegar ya el disco de una puñetera vez porque llevamos... Estamos de madrugada, pero... Hay que poner el Top Manta nuestro, es que si no, las vacaciones son las vacaciones... No, si no te lo decían por el Top Manta, ¿eh? Ya. Pero acá queda divertido, acá queda sutil. Estáis asustando a pobre Nuria. Pobrecita nuestra. Está haciendo composición de lugar, pero le has dado la bienvenida. Estamos ahora. Buenas, ¿qué tal, Nuria? Saluda. Hola. ¿Está asustada? No te preocupes, normalmente solemos ser así. O peores. Bueno, ya os conoceré. Poquito a poco, pero prometemos portarnos bien o algo. No. Bueno, ojo, ya está. Me estoy dando bien. Raúl, dentro del mundo del cómic, que te veo emocionado con los festivales, pero si hacemos una pausa, por ejemplo, entre concierto y concierto, también nos podemos dedicar a jugar al cómic, ¿verdad? Exactamente, porque bueno, también os habéis pillado que esta noche estamos ultimando entrenamiento de un juego que queríamos traer hoy relacionado con el mundo del cómic, que se llama Hiroclix, que bueno, pues vamos a participar en un torneo nacional europeo la semana que viene allí en Madrid. Es una oportunidad curiosa y bueno, pues vamos a intentar presentar no como Carlos Canales, que se crea sus propias figuritas bien y recreaciones, sino bueno, pues basadas en superhéroes ya pintadas con un sistema de juego muy curioso y bueno, pues presentárselo a la gente porque es una manera de tener las propias batallas que se ven en los cómics, una manera de divertirse ahora que llega el verano, que hay que buscar ciertas alternativas, además de poder leer, pues bueno, siempre es bueno entretenerse en ciertas horas o incluso en las esperas entre concierto y concierto de todos los festivales que va a haber este verano. Es una buena opción el tema de Hiroclix y bueno, vamos a presentarlo un poquito. Luego nos explicas Hiroclix, en qué consiste su relación con el mundo del cómic, que es absolutamente evidente, pero antes, Martín, hay que escuchar las novedades musicales de la semana. Y lo hacemos sin más dilación. Una semana más, vamos a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por las novedades musicales. Lo anunciábamos hace unas semanas, presuntos implicados regresan y lo hacen contando al frente con la voz de Lidia. El primer disco de Lidia como cantante de Presuntos Implicados llevará el nombre de Será, compuesto por Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. A la hora de elegir a la cantante, Juan Luis y yo coincidimos en una cosa. Queríamos que fuera una cantante que nos emocionara, dijo Nacho Mañó en referencia al proceso de selección de la que es nueva cantante de Presuntos. No obstante, si escucháis con detenimiento la letra de este tema, adelanto, sin duda alguna parece que la banda valenciana le manda un mensaje a Sole Jiménez, que abandonó la formación en 2006 tras 23 años en el grupo. ¿Tú cómo estás?, dice la canción y sigue. Dime si has podido encontrar a alguien con quien compartir tu soledad. Ya lo ves, sigo aquí y ya no voy a llorar, solo es un momento. Enseguida pasará, ahora queda la amistad. En el mismo sueño y la misma ciudad. El disco completo se pondrá a la venta el próximo mes de septiembre. De momento nos quedamos con este adelanto en exclusiva. Como en exclusiva escuchamos lo último de Celtas Cortos antes de que se publique también en septiembre. Esto es 40 de abril. Esto suena mucho mejor, ¿eh? Esto como que emociona más, hombre, ¿verdad? Hombre, por Dios. Nada. 40 de abril es un día inexistente que nos recuerda a otros pasados de los que el tiempo y la memoria nos permite ahora y con cariño reírnos de nuestra sombra, porque lo peor sería hacer de la vida una ortodoxia talibana que nos oprimiera como un corsé y nos acabara el humor, dice Cifu en la promo de este nuevo disco de estudio, que las canciones recuperan y muestran la esencia original del grupo sin perder de vista ni un segundo el rock and roll. Retales de una vida, el adelanto pues de un disco que se esperaba tras su regreso en 2006, Celtas Cortos, cuando se juntaron de nuevo con Cifu a la cabeza, aprovechando además la conmemoración de los 20 años de la fundación del grupo de Pucela. Pues nos alegramos muchísimo de este retorno. La verdad es que Celtas Cortos tiene todavía muchísimo que aportar con Cifuentes a la cabeza. Y la verdad es que, bueno, no es por hacer comparaciones, pero entre las dos novedades, entre los dos retornos, me parece que sí, lo otro, hay goleada, ¿eh? Lo otro suena un poquito, pues no sé, la verdad es que no, de momento, ¿eh? Oye, ojalá, igual de el momento resto del disco, no veo yo que aporte mucho, veces, igual luego nos sorprende. Claro, a veces las cosas cuando se van oyendo más en música también pasa muchas veces, pero... Y en pero cambio bueno. Los Celtas se ve que vuelven con mucha fuerza y se les nota más unidos que nunca. Bueno, al primer acorde ya se le pone uno los pelos de punta, escuchándolo. A Lidia, démosle tiempo, eso sí, no la propongamos para Eurovisión de nuevo, por si acaso. Sí, no, y que coja, ahora ya es presuntos y que coja otra diseñadora también, poco a poco, porque Agatha Ruiz de la Prada, por Dios. Bueno, pero Celtas Cortos, sin duda alguna, suena muy bien. Raúl, Hero Clicks, cuéntanos, ¿en qué consiste este juego? Es un juego de miniaturas con dial, a diferencia de otros juegos, vienen ya prepintadas, cosa que viene muy bien para aquellos que, pues Dios no nos ha dado por aquello de las miniaturas y que nos queden como es debido, con lo cual nos viene bastante curioso. Y en un principio, bueno, pues se creó en un mundo de fantasía, lo que pasa es que vieron un filón bastante interesante y llegaron a un acuerdo tanto con DC como con Marvel. Entonces, bueno, pues planteamos un juego en el que puedes jugar, por ejemplo, con Superman, con Spider-Man, incluido pues con sus características. Pues Spider-Man salta, trepa, tiene superfuerza, tiene sentidos. Realmente es un juego que cuando nació llamó mucho la atención por la diferencia que hay con otros juegos. Normalmente sueles coger libros de manuales muy extensos, complicados, difíciles de manejar, o bien, pues bueno, con muchas reglas. Realmente la ventaja que tenemos aquí es que cada figura tiene sus características, pues puedes andar tanto, tienes tanta fuerza, puedes correr, esconderte y tienes tanta defensa como cuenta el dial. Y bueno, como curiosidad, cuanto más luches, cuanto más se canse o cuanto más daño reciba, va perdiendo facultades, van cambiándose también sus poderes, con lo cual realmente con un par de figuritas por equipo puedes jugar. Realmente es un juego que es muy accesible a todos los públicos, ventaja grande. En apenas 3 minutos puedes aprender a jugar, con lo cual no es un juego nada complicado, muy útil, sobre todo porque en un momento determinado puedes jugar villanos contra villanos, héroes contra héroes, y realmente hay una cantidad de figuras. Pues hace poquito se estuvo haciendo un pequeño recuento en una web de Girobies aquí en España, y se hablaba de más de 1.100 figuras, entre las cuales, pues bueno, por ejemplo, tenemos, este que le gusta tanto a Alejandro, tenemos casi 15 versiones distintas de Spider-Man, por ejemplo. Ahí va, qué guay. Entonces, claro, el juego te permite bastantes mezclas, incluso, bueno, pues meter en el mismo equipo varios Spider-Man. Entonces, bueno, vamos a tener la suerte, por decirlo así, cada año se celebran torneos nacionales, es los mejores jugadores nacionales pasan a un torneo europeo, y el europeo, pues, a jugar, normalmente se juega en Estados Unidos, un mundial muy en una de las Gen Con, este año es en Indianápolis, y bueno, pues la semana que viene vamos a tener la oportunidad de poder jugar y poder participar, que oye, los ganadores irse a las Gen Con de Indianápolis, todos los gastos pagados, una semanita allí a jugar un torneo, viene muy muy bien. Desde luego, desde luego. Y no sé si también hay torneos o no, los habrá, pero otra versión de un juego similar, Horrocks Clicks. Eso es una, bueno, pues para los coleccionistas, a todos, que más que menos, pues bueno, puedes tener tus figuritas que te puedan gustar más o menos. Lo que pasa es que hay gente que los superhéroes no le terminan como de llamar mucho. Entonces hay que reconocerle que, bueno, han sacado una vertiente muy curiosa. Primero, para los mitómanos del cine de terror, del cine de ciencia ficción y de la fantasía, se pueden encontrar, por ejemplo, con Hellboy, se pueden encontrar con Alien, contra Depredador, con Freddy, con Jason. Luego también para los más clásicos tienes al Conde Drácula, cómo no, además con varios versiones, Vlad el Empalador, como una figura curiosa, el Hombre Lobo, y realmente la diferencia que hay entre héroes y villanos con este juego es que, bueno, tienes ese pequeño problema que dice el amigo Bus, que se llama daños colaterales, en este caso víctimas, que realmente una sección tiene que defenderlas y otra tiene que intentar acabar con ellas, y se puntúa, además de las figuras que destruyes del contrario, las víctimas que has conseguido salvar, con lo cual es muy curioso, es otro tipo de juego, más adulto dentro del mismo formato. Lo que pasa es que también es para un público distinto que quiere probar fuera de las mallas, fuera de los cómics más generalistas, y que, bueno, realmente también te dan una excusa maravillosa para tener una estantería, porque realmente las figuras están bastante bien hechas. Pero son bastante carillas algunas, ¿eh? Sí, tenemos alguna carilla, pues bueno, por ejemplo, tenemos un Bruce Banner o un Dientes de Sable de primera edición que sacaron, una figura promocional cerca de los 300 euros. Incluso, bueno, hemos estado indagando durante unas cuantas horas viendo qué figuritas hay por ahí y tal. Hay una primera figurita gigante que se creó, Galactus, estaba cerca de los 600 euros en primera edición, que luego también que reconocer que los coleccionistas somos también muy tiquismiquis en eso. Y figuras sin tocar nuevas en primeras ediciones nos gustan bastante. ¿Y tamaño? En tamaño, pues son de 2,5 centímetros, más o menos 3 centímetros. Lo que pasa es que, bueno, Galactus en este caso son casi 30 centímetros, porque va todo más o menos en proporción. El tamaño sí que importa, entonces. El tamaño en este caso sí que importa, porque, bueno, en el tablero, lógicamente, ahí, cuando vas a jugar y plantas un Galactus, ahí eso, hombre, de que... Pues, plantas, vida, ahora le llaman Galactus. Si plantas un Galactus en tu vida... Te salen Galactus. No me decís a mí que no piense mal y asustemos a Nuria. Pobrecita nuestra, el primer día. Nuria está espabilada. No te preocupes. Uy, cuando se suelte. De todas formas, vaya forma que tenéis, de pasar ahí el rato con los monstruitos, tremendo. Sí, realmente, bueno, incluso tenemos como curiosidad, una de las cuñadas nos han preguntado si van a sacar versión Barbie. No va a haber versión. Pero bueno. Barbie. Han intentado sacar versiones de jugadores de béisbol, versiones también de personajes más que de egipcios y tal. Lo que pasa es que esa vertiente se va a las clásicas de figuritas de plomo más estándares. Yo haría un Mortadelo y un Filemón, ahora que se estrena el musical. Ah, pues sí. Que pero si vosotros os habéis hecho amigos de la Amy Winehouse, porque estáis se debió de caer alguna bolsa por ahí. Sí. casi, pero bueno. ¿Cómo están los dos hoy? Tanto, pero no os preocupéis que hay empresas que tienen figuritas. Estamos asustados. Que tienen figuritas, que han cogido, deben de ser amigos de Amy, porque sí, nos han sacado figuras en plomo. No para jugar, pero las hay figuritas en plomo, en mortadelo y filemón, muy cucas de coleccionista. O sea, que pues tampoco, estaría bien poquito, de tampoco. Pero sí, estaría curioso poderlo rompe meter techos. Eso en cuanto nos quitemos las lentillas, eso es fácil. Martín, vamos y continuamos en esta agenda cultural. Ahora es el tiempo de revisar el calendario, justo un año ya. Alcanzamos el último año de nuestro repaso particular por los 10 años que La Rosa de los Vientos cumplía en 2007, la décima temporada que se alcanzaba el año pasado. Nosotros ahora repasamos el primer tercio, los meses de enero, febrero y marzo, que en nuestro país arrancaba con la conmoción del atentado asesinato de ETA en la T4, con dos jóvenes asfixiados al inhalar gas en una estufa en Castellón, y con la noticia de la puesta en marcha de la ley de dependencia que el gobierno había aprobado con el fin de asistir a cerca de 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave. Y pese a la gravedad de lo ocurrido, la justicia exculpaba por aquel entonces a un cazador francés de 64 años que 3 años antes acababa de un solo tiro con la última osa autóctona del Pirineo en plena cacería de jabalíes. Helados, casi nos quedamos aquel invierno en el que se marcaba un nuevo récord histórico de consumo de gas por un temporal que acució nuestra geografía. La de Europa, por cierto, crecía y ya éramos la Europa de los 27 tras la incorporación de Bulgaria y Rumanía. Bulgaria, Rumanía, Francia, Reino Unido, España, en todo el mundo se ponía a la venta el fracasado Windows Vista, que verá cómo en poco tiempo será sustituido por 7 Blackcomb, Viena, que son los nombres que se barajan para el nuevo sistema operativo de Microsoft que saldría al mercado en 2010. Pero volvamos al 2007, cuando conocíamos por fin el último informe del panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático. Hasta 4 grados podría ascender la temperatura media en el mundo antes del fin del siglo XXI. Todo ello provocado, muy probablemente, decía el informe, por el hombre. Y no eran hombres, sino chimpancés utilizando lanzas para cazar presas que comer, lo que vieron en Senegal expertos de Cambridge, algo que hasta entonces nunca se había visto. El juicio por los atentados del 11M, el caso de Fago, los vuelos secretos de la CIA, la muerte de Erika Ortiz o el tire y afloja entre gobierno y oposición con el caso de Tijuana sobre la mesa y con manifestaciones de la AVT semana sí, semana también, conformaron la actualidad de nuestro país en el primer tercio de 2007. Por fin se veía la luz al final del túnel. La M30 comenzaba a mutar en calle 30 tras varios años de obras, atascos por carretera, underground. Precisamente en el metro nos quedamos hoy. Porque 2007 fue el año, sin duda alguna, para los madrileños Natalia, Ángel y Pablo. La quinta estación. Tiro por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias. ¿Os dais cuenta? Con Natalia, en esta canción se la oye mucho lo del sí, cuando toma aire. Claro. Y en las últimas canciones ya se lo han quitado. Sí, sí, este, claro, fue el single según salió. De todas formas, has dicho madrileños, efectivamente. Y yo aquí sí que me gusta hacer la aclaración que ellos mismos hacen. En este país, la Quinta Estación es el gran grupo de los últimos meses. Nadie les hizo caso, ellos son mexicanos. ¿Qué es lo que se merece? México se merece la Quinta Estación, España no se lo merecía. Bueno, pues ellos mismos lo dicen mucho. Lo que sí merecían que eran los premios. No les hicieron pero caso bueno, durante mucho tiempo. Y a Mónica Naranjo la pasó algo parecido sí. también. Bueno, entonces, Mago de Oz. Claro, hay veces que en un momento dado, pues uno es como más valorado fuera de tu tierra, pero lo importante como es que se han tenido que ir a vivir allí. Bueno, pero hay luego una oportunidad y la verdad es que hay otro compañero que les ayudó bastante, que es José Antonio Avellán, y ahí les promocionó y ahí les lanzó aquí en España. Y ahí están los resultados, 6 premios impresionantes, Grammy Latino, Mejor Álbum Vocal, Ondas, Amigo, Principales, en fin. El Mundo se Equivoca se publicaba en 2006, pero alcanzaba la fama en 2007, convirtiéndose en el quinto disco más vendido, superando el disco de platino. Enredado en la cama, ay, cómo me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Los minutos y horas, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por besarte. Tiempo para los correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Unos minutitos hasta las 4 de la madrugada. Esos correos, vamos con ellos. Silvia, Martín. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, y Raúl, que creo que está como un fiera ahí, venga a jugar con sus, sí, figuritas. Sí. Hemos parado una horita, Oye, y saludos a toda la gente que está también celebrando el Orgullo Gay. Hoy en Madrid, con ese, bueno, no sé, todos los años se supera el millón de personas desfilando de calle, nunca mejor dicho, que se supera el millón de personas desfilando. Y por supuesto todos los saludos, la verdad es que es un día festivo y hay que reclamar cosas que son también muy importantes. Y y a todos los de Colombia, que también están muy contentos con todas esas liberaciones. Desde luego. Así que yo creo que ha sido una semana bastante positiva. ¿Y Raúl habrá terminado de achicar agua en Salamanca? Hemos terminado así de crear el astillero, con lo cual ahora ha salido el sol, estamos todos perfectos. Bueno, pues hablando ya un poquito de cosas más serias, dice Juan, me gustaría que en algún programa hablasen del beneficio económico que está sacando Estados Unidos de Irak. Lo digo porque no paro de oír esa expresión de la guerra por el petróleo, pero nadie habla nunca de cifras ni datos. Vamos, que me gustaría oír un balance de esta guerra, 5 o 10 años, para saber si ha sido tan descaradamente por petróleo o es una exageración lo que se oye por ahí. Pues un dato muy importante, hace apenas 10 días por fin ya se rompió con las normas de Saddam Hussein sobre de quién era el petróleo. El petróleo ha dejado ya de ser, hace unos 10 días, posesión del gobierno, posesión de la nación, posesión de Irak, y ya se ha repartido en 5 empresas. Por primera vez, una vez que se ha anulado la norma, por primera vez en 5 años, Irak vuelve a crear todos los días 3 millones de barriles diarios. Yo creo que está claro que era una guerra por petróleo. A mí lo que me interesa es si pues no se nota, para ¿no? repostar el... No, va a seguir subiendo. Si el petróleo, cuanto más hagas esto, más sube. Si es que nadie quiere que baje el petróleo. Muy mal, muy mal. Aumenta la oferta, debería, ¿no? No. Vaya. En el petróleo no funciona. Qué triste. Qué triste. Todo dinero. Hay que ver. Por cierto, lo que tampoco da más de sí son los asientos. Entonces tenemos que decir que los 4 días que teníamos planeados de jornadas de puertas abiertas están ya todos completos. Sí, entonces, y que además van a tener que ponerse 2 en cada asiento. Exacto, casi, más o menos. Depende de quién, yo me siento aquí abajo también. Bueno. Un correo muy rápido. Dice este oyente, ¿me ayudáis a conocer algo nuevo todos los días, a incentivar mi curiosidad por todo aquello que somos, que hemos sido y que podamos ser? Me encanta Bruno Cardeñosa, que si mi memoria no me falla, nació en la ciudad donde yo nací y que también tiene mucha historia que contar. ¿De qué ciudad ha dicho que era? Es que pone Graciñas. ¿Graciñas? Ah, Graciñas. Bueno, yo soy ourensano. Sí, señor. De Rivadavia, para ser más exactos. Pero sí, nacido en Orense, hecho en Rivadavia y criado en Zaragoza, luego Bilbao y ahora Madrid. Nuria Ortiz. Y este correo que dice, hola, ¿me podéis decir de quién es la música que ponéis para recordar los 10 años? Besos para todos, Pilar de Barcelona. Una de las sintonías más solicitadas por nuestros oyentes, y lo volvemos a recordar, ¿verdad? Pues es Enchantment, Encantamiento, de Chris Sferis y Paul Boudouris. Raúl Sogú, muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana. Perfecto, nos vemos el sábado, un abrazo. Hasta luego. Martín Espósito, Silvia Casasola. Hasta mañana. Nuria Ortiz. Adiós, hasta luego. Nos escuchamos mañana a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Que paséis muy buen domingo.